de la verdadera disidencia, la confirmación de este material introducido no solo en las vacunas COVID, cuando hablamos del óxido de grafeno, la diferenciación entre lo que hacen llamar vacunas, que ya es mucho decir, COVID, y el resto de inyectables, es simplemente la micro y nanotecnología introducida en las vacunas. El resto, todas, absolutamente todas, contienen ese material, óxido de grafeno reducido. Y cuando digo todas, me refiero a todo tipo de inyectables, y no solo inyectables. Como ustedes saben, todos los elementos de supuesta prevención de la enfermedad, que además potencialmente lo desarrollaban después, tipo mascarilla, contramedidas médicas en general, hidrogeles, test PCR, test de antígenos, también llevaban microhojas de grafeno que son visibles al microscopio óptico, de un microscopio óptico de gama media, anestesias tanto utilizadas en el ambiente odontológico, en cirugía en general, sueros fisiológicos, y además lo han introducido en todo. Pero no solo óxido de grafeno reducido, también las famosas nano o microfibras de grafeno. Se le conocen vulgarmente como nanofibras de grafeno, pero realmente son microfibras de un tamaño considerable que se puedan ver igualmente en el microscopio óptico. Y están presentes en todo tipo de inyectables. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vamos a ver además cómo nos vuelven a enviar concretamente de una anestesia que se utiliza en el ámbito dental, que es la mepivacaína, bastante, la Normon, con una solución al 3%, van a ver ustedes cómo, igualmente, no hay ningún tipo de duda respecto a estos filamentos, nano microfibras de grafeno y, por supuesto, microhojas de grafeno, como igualmente hemos observado la vacuna de la gripe, vacunas del calendario para niños, etc. Por lo tanto, inferimos, extrapolamos, a que este tipo de sustancias están introducidos en todo tipo de inyectables, aparte de que lo hayan introducido en otro tipo de contramedidas médicas, vamos a decir. Lo han introducido por todas las vías, probablemente en alimentos también. Esto quiere decir, que es lo que iba a decir, que es precisamente la batería. Esta es la batería, están cargando a la gente. Como es un material radiomodulable con las antenas de telefonía, ya saben ustedes la consecuencia. Aparte de las fulminantes arritmias que se están camuflando como infartos, hoy vamos a ver un artículo que se van a echar ustedes a reír casi, porque es la única forma que tenemos de tomarnos todo esto. Aparte de la neurodegeneración, aparte de disparar el cáncer, como lo estamos viendo, porque es un potente tóxico que vierte radicales libres, que oxida todos los tejidos, llega a los pacientes incendiados, como digo, a los servicios oncológicos. Aparte de la neurodegeneración, aparte de la infertilidad de la población, aparte del genocidio, desarrolla potencialmente lo que se conoce como el pulmón COVID, o mejor dicho, un síndrome de irradiación aguda potenciada con los efectos de este material, el óxido de grafeno, que tiene la capacidad de multiplicar la acción de radiofrecuencia, concretamente la de microondas de antenas de telefonía, convirtiendo la señal de gigahercios a terahercios. Hemos puesto ya decenas de veces ese artículo, no lo vamos a poner más. De hecho, está en la propia Graphene Flagship. Entonces, la pregunta es, por supuesto, óxido de grafeno reducido en todo tipo de inyectables, como batería, pero necesariamente necesitan utilizar el material que se va a usar con esa batería. Necesitan introducir la tecnología, o mejor dicho, la microtecnología. Y esa va en la vacuna COVID. Por eso, ese interés mayúsculo a nivel de coacción máxima, coacción agravada, prácticamente de amenaza y casi obligatoria, por no decirlo de otra forma, de inocular a todo el mundo con lo que hacen llamar vacunas COVID. Esa microtecnología necesita para funcionar esa batería. Baterías de grafeno dentro del cuerpo, que se alimentan a través de las redes de tecnologías 5G, 4G+, 4G, etc. El efecto colateral de toda esa operación es el síndrome de irradiación aguda, arritmias fulminantes y muertes súbitas y repentinas, como hoy además vamos a ver, incluidos jóvenes, incluidos hijos, vamos a decir adolescentes y niños, cáncer, neurodegeneración, todo tipo de enfermedades del sistema nervioso central, aparte de cansancio extremo, astenia, dificultad para respirar, disnea, artralgia, dolor articular y todos los pródromos de la radiación, lógicamente, pero agravados y multiplicados hasta límites insospechados, hasta el punto de llevarlos a la muerte, sobre todo si no es por el cáncer o la arritmia de forma fulminante, por la proliferación de la tormenta de citoquinas previo colapso del sistema inmunológico. El uso de antioxidantes, hoy vamos a ver otro, y nos lo dicen esta vez desde la versión oficial, hablando de infección de SARS-CoV-2 cuando es intoxicación por óxido de grafeno. Es decir, una vez más, Rantanplan, te lo vuelvo a decir, en la versión oficial hablan del óxido de grafeno reducido como si fuera SARS-CoV-2. Hablan de infección o hablan de la intoxicación del óxido de grafeno reducido como si fuera una supuesta infección del famoso SARS-CoV-2, que nadie tiene. Pero la diferencia es la siguiente. Si se introduce este material de forma premeditada en toda la población, no es una pandemia, es un genocidio. Por eso desde la quinta columna preguntamos, ¿quién ha dado la orden de introducir y confundir a toda la comunidad científica que está intentando tratar toda esta casuística que tenemos, toda esta situación, incluso con antioxidantes ahora también, con bandas magnéticas, tratando una supuesta infección de un virus que nadie tiene, de un coronavirus? ¿De dónde parte la orden? Sabemos que como poco del Foro Económico Mundial y del batracio intergaláctico Klaus Schwab. Este criminal hay que ponerlo inmediatamente o en un manicomio, que es donde tiene que estar, y toda su cúpula, o directamente en la cárcel. Hay que detener inmediatamente a este individuo y sus respectivos asesores, el doctor Harari, que habla de humanos prescindibles. ¿Dónde están los fiscales de delitos de odio contra la humanidad? Este es, como poco, el ser pensante que ha decidido introducir el óxido de grafeno y que yo lo escribí además en su libro que ha dejado el testamento en el 2018, hablando del transhumanismo de la interfaz cerebro-máquina y de la fusión de lo digital, biological, digital, biológico y physical, ¿verdad? Porque lo has dicho muchas veces, Suar. Como digo, la diferencia estriba en que esto es un genocidio y lo otro sería una supuesta pandemia. No existe el SARS-CoV-2 en la naturaleza y todo lo que tratan, como vamos a ver hoy en una noticia, que han descubierto ahora, nos dicen, que el SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2, genera arritmias. Lógicamente alguien les ha dicho, tienes que sacar un informe diciendo que el virus de moda, el coronavirus, también provoca arritmias, porque esto ya no se puede explicar. Los cardiólogos no pueden camuflar nomás por infartos. Son arritmias fulminantes y no infarto fulminante. Y rápidamente han sacado un informe para decirles a ustedes que realmente es que la infección del SARS-CoV-2 provoca arritmias en el corazón. ¿Y saben ustedes cómo lo hace? Por el nivel oxidativo. Es un virus que oxida. Miren ustedes por dónde. Por el vertido de radicales libres. Justamente la introducción que hacemos aquí en la quinta columna, que no sabemos hasta qué punto están tomando nuestra base, pero todo para hablarlo desde el punto de vista de la infección de un supuesto patógeno que no existe. ¿Y saben ustedes con qué lo tratan? Pues concretamente con la deferoxamina. ¿Saben ustedes lo que hace la deferoxamina? Lo vamos a ver. El papel que tiene es antioxidante y captador de radicales libres. Claro, efectivamente, una vez más, están tratando con antioxidantes, un momento que voy a apagar aquí, están tratando una vez más con antioxidantes justamente la acción del tóxico óxido de grafeno. Por lo tanto, para aquellos que inicialmente pensaban en un virus y que su conspiración les hacía ver que de alguna forma lo habían soltado en el aire, que también, o lo habían introducido en un laboratorio, en cierta manera tenían razón, pero no era un virus, es un compuesto químico tóxico, no se infecta, se irradia, a ver si nos enteramos ya de una vez, y ha sido realizado de forma premeditada. Yo no sé si los laboratorios de Ucrania, no lo sé, ni nos interesa saber exactamente ¿Quién ha dado la puta orden de introducir óxido de grafeno reducido a toda la población? ¿Quién ha dado la orden, por tanto, de envenenar a toda la población mundial? Haciéndole ver, además, que esto es una vacuna, cuando es el causante de la enfermedad. Ya no necesitamos más tipo de evidencias, no necesitamos más tipo de pruebas. Los estudios pioneros de la quinta columna han sido corroborados en otras partes del mundo. Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, incluso con trazabilidad legal. En Reino Unido, en Nueva Zelanda, ahora también en Australia, Argentina, Chile, Corea. No necesitamos mucho más. Con independencia de que vayamos a hacer algún tipo de declaración conjunta. Saber que de alguna forma estamos respaldados, que no estamos solos. Aquí ha sido descubierto ya absolutamente todo, incluso el propósito final de introducir esa tecnología para la cual hacía falta esa batería, el óxido de grafeno reducido. Una tecnología en el campo de la neurociencia que va más allá de medir, digamos, datos biomédicos del individuo y que son registrables, como estamos viendo todos. Hoy vamos a ver un vídeo donde, una vez más, una persona demuestra que en el cementerio pueden hacerlo ustedes también. Las direcciones de los muertos vacunados siguen emitiendo direcciones MAC visibles en el Bluetooth. Y ahora sabemos cómo decirlo. Por tanto, tenemos que saber a ciencia cierta quién ha dado la orden, de dónde parte la orden de envenenar literalmente a toda la población y de utilizar todo tipo de ingeniería social para decirle a todo el mundo que estábamos ante un nuevo coronavirus y que además tendríamos que proteger a nuestros mayores cuando fueron los primeros en ser irradiados porque fue introducido la vacuna de la gripe. También hemos visto la vacuna de la gripe, las chiromas y la Basigrip. Quiero recordar que incluso otra más, especialmente dirigida a las residencias de ancianos, que fue donde empezaba esto. Tenemos que memoria y recordamos a todo el mundo que esto era una enfermedad de viejos, nos decían, y que aparecían en las residencias de ancianos. ¿Lo recuerdan ustedes en la primera ola? Mañana voy a ver a una chiquilla que después de las 3 vacunas de Pfizer no había caído. Tiene la cara hinchada, tiene determinada sintomatología, que es la propia de la radiación, potenciada por el tóxico que le han introducido en el cuerpo. Y además trabaja cerquita de la antena. Claro, cuando la vi, directamente le dije, ¿cuándo te has puesto la última vacuna? La semana pasada. ¿Y qué te ha pasado? Tengo alergia. ¿Y desde cuándo te ha entrado la alergia? ¿Te ha entrado después de la vacuna? A lo cual se quedó pensando y dijo, pues la verdad es que sí, pero mi doctora dice que es alergia. Alergia que no se le quita, ¿verdad? Alergia. Por supuesto, no puede dormir, no descansa, está extremadamente cansada después de 3 pinchazos de Pfizer. Vamos a empezar, como digo, con el programa de hoy, pero como no puede ser de otra forma, muy interesante igualmente, una cantidad importante de necrológicas, más gente hallada muerta, previamente desaparecida, y aparecen sin signos de violencia. Siempre lo mismo. Vamos a ver, esa mujer que graba en un vídeo de 5 minutos, ustedes ven cómo los muertos, literalmente vacunados, mejor dicho, intoxicados o inoculados con óxido de grafeno, todavía allí en la tumba siguen emitiendo señales. Y por supuesto vamos a ver a uno de los mayores criminales en nuestro país, el doctor Alberto Nájera, donde habla de los bulos, de la telefonía, etc. Ya verán ustedes. Uno de los cómplices. Empezamos, como digo, con el programa de hoy, bastante interesante, pero como no puede ser de otra forma y lo hacemos siempre, lo haremos con el himno de alta vibración de la quinta columna. Bienvenidos a la quinta columna, un canal de información alternativa pero real y, como dice el propio titular, donde contamos lo que sucede en nuestro entorno, donde analizamos vacunas y, en base a la investigación de más de 35.000 horas ya, en plenos directos, comprobamos que estamos ante una situación de pleno genocidio para toda la humanidad y, lo que es peor, un futuro tan desesperanzador en la cual la humanidad, tal y como la conocemos, está plenamente abocada a su desaparición. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe.

y marcados como la pólvora con un caballo de Troya introducido dentro del cuerpo, el óxido de grafeno reducido. Un veneno letal que como poco pone fecha de caducidad a todos los vacunados. Puede ser al día siguiente, puede ser de forma instantánea, o puede ser a las 2 semanas, 3 meses, 4 meses, 1 año, etc. Además, de forma recurrente, saben ustedes que el propósito es enfermar y matar. Están viendo ustedes debajo en pantalla un correo electrónico que se llama víctimasdelavacuna@laquintacolumna.info, con la intención de que aquellas personas que hayan sufrido por los efectos de esto que hacen llamar vacuna, den un paso hacia el frente, como ya lo hizo Antonia, que ahora vamos a ver la segunda acción, el resultado, con la colaboración de todos ustedes. Toda acción individual cuenta, siempre lo digo lo mismo, para que otras personas sean conscientes de lo que realmente está ocurriendo. Porque los medios de comunicación oficial, estos criminales, a día de hoy no van a informar. De hecho, se han metido ya en una camisa de 11 varas de la que jamás van a salir. La mayor parte por ellos queremos pensar que es por ignorancia. Ya no tanto, porque están viendo igualmente como nosotros lo que sucede a nuestro alrededor. Pero lo están ocultando. Pocos canales de información alternativa, como la Quinta Columna, están dando la información que sucede en nuestro entorno. Y además, no solo, sino que la está explicando. Y además, incluso, la predijo con unos meses de antelación. Aquí, a víctimasdelavacuna@laquintacolumna.info, pueden dirigirse ustedes de forma privada y hablamos de los términos en los cuales puede aparecer, por supuesto, de forma gratuita. Me refiero a los términos de mantener cierto anonimato de la persona, etc. ¿Para qué? Pues para darse a conocer, para dar su paso y que otras personas no caigan. Somos animales sociales, se supone, empáticos. Protegemos la vida y una forma de hacerla es llevar la información, sobre todo aquella persona que está total y completamente desinformada, porque la desinformación en este caso conlleva la muerte. Y sin embargo nos dicen a nosotros que somos los desinformadores cuando miramos al microscopio y analizamos vacunas. Aquellos que no hacen eso, que solo leen papers de la versión oficial, incluida la falsa disidencia. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy y lo vamos a hacer con la acción, gracias a la colaboración de todos ustedes, de Yo soy Antonia. Bien. Esta es la clase de estudios sociales, es decir, vosotros y el mundo. Es posible. El reino de las posibilidades está, ¿dónde? Dentro de vosotros. Aquí. Así que podéis hacerlo. Podéis sorprendernos. Depende de vosotros. También podéis olvidarlo. Olvidarlo y atrofiaros. Menos. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. Este es vuestro trabajo para subir nota. ¿Qué es eso de seguir la cadena? Este soy yo. Este soy yo. Y estas son 3 personas. A las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras 3 personas más. ya son 9. Y si ayudo a 3 más... Ya son 27. No se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende? Lo del favor, por favor, ha tenido éxito. Por mi madre. Porque ella fue muy valiente. En cuanto a mí... No sé. Creo que hay personas que tienen miedo o algo. Pero las cosas pueden ser distintas. En realidad el mundo... no es exactamente... una mierda. Aunque supongo que es duro para aquellos... acostumbrados a que las cosas sean como son. Aunque sean malas. Y no quieren cambiarlas. Se dan por vencidos. Y entonces se sienten... como perdidos. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida. Bueno, la verdad es que es emocionante, sobre todo ver la participación y la colaboración de todos ustedes que han hecho posible esta acción. No crean que toda acción individual, como digo siempre, porque lo voy a repetir hasta la saciedad, cae en saco roto. Toda acción individual forma un bloque conjunto y cala en la sociedad. Con que hayamos conseguido sensibilizar mínimamente a una persona, que serían muchas más, habrá merecido la pena. Todos los días aquí perdemos horas de nuestro tiempo en denunciar las muertes de tanta gente. Si de alguna forma podemos evitarla, bienvenido es, ¿verdad? Hemos colgado de nuevo el vídeo en el canal de Telegram de La Quinta Columna y les voy a pedir a todos ustedes, por favor, que lo descarguen y lo suban a su perfil de Facebook, de Instagram, con la única intención de que utilicen además el hashtag Yo Soy Antonia, todo junto. Saben ustedes, almohadilla, que está justo en el número 3 del teclado, con el AL, Yo Soy Antonia, y además utilicen otro tipo de hashtag para llegar a otras personas, sobre todo para llegar al perfil de amigos que tengan ustedes en sus redes sociales y se sensibilicen con lo que está ocurriendo, que no puedan decir o no puedan tener, al menos generar la duda de que realmente está ocurriendo algo, para que se suban al carro de los despiertos realmente. Porque lo que estamos viviendo es una situación dramática. Pero no como efectos secundarios de la vacuna. Es que el propósito final de toda esta operación, ya saben ustedes cuál es mucho peor. Por eso merece la pena perder 5 minutos, descargar el vídeo y subirlo a nuestra red social. Porque alguien lo va a ver. Alguien nuevo. Se va a compartir. Y se puede hacer viral, que es nuestra intención además. Hoy hemos colgado igualmente una nueva acción consistente. Puede parecer pesado, pero ni mucho menos lo es. Piensen ustedes qué pesados son precisamente los medios de comunicación oficial, en los medios mercenarios, criminales del odio hacia la población. Qué pesados son todos los días con una desinformación masiva. Así que no vamos a perder nada, todo lo contrario, vamos a ganar muchísimo descargando el vídeo y subiéndolo a nuestras redes. Porque alguien nuevo verá el mensaje. Y al menos nos habremos dado la posibilidad de que puedan elegir con más garantías. Vamos a empezar con el programa de hoy y con algunas de las noticias famosas necrológicas que tenemos en la quinta columna. Venga, la primera nos viene desde Italia. Hay que traducirla. Vamos a traducirla brevemente. Noticia de ayer 4 de abril. Carabinieri, saben ustedes que es la policía italiana. Ya 18 suicidios en el 2022. Se desatiende nuestro malestar, dice. Esto es señal de algo importante. Dice, hay un verdadero boom de suicidios entre la policía italiana, los carabineros, y Roberto Di Stefano, que es el secretario nacional del nuevo sindicato de carabineros, dice, hay un tabú que superar, a menudo procesados por hechos no relacionados con el servicio. Esto está todo relacionado con lo que ustedes saben, con el famoso pinchacito. Y que hay gente que ante la situación que le están haciendo vivir, especialmente los funcionarios como la policía, con la responsabilidad que tienen y que los han puesto de partícipes, en muchos casos de cómplices, para llevar a cabo precisamente el asesinato, el genocidio contra toda la población. Recuerden que esta gente, el sapo intergaláctico y compañía, están haciendo posible esto gracias a la colaboración o no de determinados funcionarios y también los que no lo son. Los famosos expertos que se sacan de la manga para intentar acreditar todo lo que está ocurriendo bajo una óptica de una supuesta infección de un coronavirus, cuando la verdadera óptica es una intoxicación con un compuesto químico tóxico. Ahí es donde tenemos que hacer más mella, más daño. Oiga, esto no es una pandemia, esto es un genocidio. Aparte de los protocolos y demás, se ha introducido consciente y premeditadamente un material dentro de la población que es con el objetivo de radiomodularlos y de marcarlos para siempre hasta la tumba. Bueno, quitamos esta noticia. No, este es el StreamYard. Disculpen ustedes. A ver, luego quita el StreamYard, nos quedamos sin emisión ahora. Siguiente noticia. Murió el productor Luis Pérez Galeone, tenía 66 años y falleció de un paro cardíaco respiratorio, lo que está de moda. Hoy, y de manera repentina, ¿cuántas veces habrán visto ustedes últimamente ese titular? Repentinitis. ¿Qué está pasando? Ustedes lo saben muy bien. ¿Qué vamos a esperar si se introduce? Miren que la biología humana es bastante resistente. De hecho, en eso consiste en el ensayo, en ver la resistencia que tienen la propia biología humana al pinchazo. Para poner más, claro. ¿Cuándo han visto ustedes una vacuna que requiera de 3, 4, 5, 6, 7 dosis? ¿Cuándo? De manera repentina, murió el productor de espectáculos Luis Pérez Galeone. Tenía 66 años y falleció de un paro cardíaco. ¿O una arritmia, verdad? Un infarto fulminante, lo llaman ahora. Vamos a darlas un poco rápido porque hay mucho material interesante para darle hoy. Bueno, esta noticia igualmente la vamos a traducir. También viene desde Italia, para que vean que ustedes que esto es global, internacional. Porque el asesinato era global. Habla Perugia, el padre de María Elia, que murió en el hospital. Era mi princesa y quiero la verdad. El dolor de Genaro, 50 años, comerciante, padre de la joven de 17, positivo por peste porcina. ¿Ustedes realmente creen que esta chiquilla con 17 años, después de ser vacunada con la COVID, ha muerto por peste porcina? Era mi vida y ahora estoy muerto con ella, pero soy muy creyente y espero que el buen Dios me dé fuerza para resistir hasta saber lo que pasó. El padre no está muy conforme, ¿verdad? Con esa hipótesis que le han dado en el hospital. Una chiquilla con 17 años con toda la vida por delante. Por la mañana me tranquilizaron, me dijeron que la sabían curar, que tenían medicinas. A la tarde siguiente, nunca lo olvidaré la hora exacta, las 17:40, mi vida también estaba allá. Uno de los médicos se acercó a este gordo grande, que es el padre, y con el rostro moreno angustiado le dijo: lo siento, María no lo logró. Las pocas fotos publicadas en redes sociales por el padre lo describen con un aire amable y alegre. La imagen que lo retrata con su hija María, la niña que murió el 20 de marzo en el hospital de Perugia y que los médicos habían dado positivo a la peste porcina. ¿Y qué le hicisteis? ¿Un PCR también? Menos mal que el inventor de la técnica de la reacción en cadena de polimerasa dijo que no servían para diagnosticar enfermedades. Menos mal. Ustedes lo están utilizando para todo ello. Esperaron a que muriera en julio del 2019, ¿verdad? O también se lo cargaron. Es simplemente hermosa. El padre está feliz mientras abraza a su hija y aparece detrás de ellos. Un cuadro con el plácido fondo de un lago. ¿Vale? Bueno, el desenlace de lo que pasó ya se lo pueden ustedes imaginar. ¿Eh? Todas las noticias, como digo, que damos en la quinta columna se subirán después al propio canal de Telegram de la quinta columna cuando finalice el directo. Venga, a ver qué pasa con los deportistas. Ya saben ustedes, deporte, actividad cardíaca, actividad eléctrica. Como hay inyección con óxido de grafeno reducido que no reconocen, porque es reconocer que son criminales, este material superconductor y condensador energético, hasta el punto que se utiliza en baterías, es decir, las baterías humanas, generan descargas en el corazón con arritmias. Luego de un año fuera de las canchas por un problema cardíaco, Rubén Olivera continúa su vida en Latina, en Italia, donde decidió quedarse a vivir con su familia. A ver qué dice. Después de un partido en abril del 2021, recuerden que la vacuna de la gripe también iba, llegó a su casa con un dolor en el pecho, se acostó a dormir, pero la molestia persistió, tanto que casi no pudo descansar. A la mañana siguiente fue al hospital y pensaron que tenía un infarto. Sin embargo, los análisis revelaron que se trataba de algo más. Vamos a ver. 4 días después, cuando lo trasladaron a Roma para evaluarlo, descubrieron que tenía una rara condición que le inflamó una arteria. Después, es decir, inflamaciones, de este diagnóstico tuvo que abandonar el fútbol profesional. Me encontraron un problema en el corazón que tengo desde nacimiento, le dijeron. Y se me despertó a los 38 años, el año pasado. Claro, y se te despertó ahora. Desde los 5 años que juego al fútbol y nunca tuve problemas. Pero es una dolencia que puede despertarse en cualquier momento de la vida, le dijeron. Y se lo cree. ¿Eh? Oggi bueno, 7 maggio 2000. Como está en brasileño, pues no lo vamos a ver. Siguiente noticia. Accidente, perdón. Un hombre muere al caer, sí, un accidente. Por el hueco de las escaleras de un edificio en Valencia. Recuerden lo que está pasando con las caídas de altura. La policía investiga si la víctima se ha precipitado al vacío de forma accidental. Hombre, entendemos que no lo va a hacer de forma consciente, queriendo. Igual se desvaneció antes. Sugerimos desde la quinta columna. Igual se ha desvanecido antes, ha perdido la conciencia y ha caído. Un hombre con 52 años ha fallecido este martes al caer por el hueco de las escaleras de un edificio en el número 32 de la... Hay que buscar esto, ¿eh? Número 32 de la avenida del Cid en la ciudad de Valencia. El suceso... Ah, lo voy a guardar. Ha ocurrido sobre las 12 en circunstancias que investiga la Policía Nacional. Tras recibir el aviso de que una persona se había precipitado desde una de las plantas de la finca, recuerden, sitios altos, mucha cobertura. Dos patrullas de la Policía Nacional y dos ambulancias han acudido con urgencia al lugar. Los sanitarios del Servicio de Ayuda Médica Urgente, el SAMU, han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, pero no han logrado recuperar sus constantes vitales porque ya venía muerta, según han informado fuentes policiales. La policía científica también se ha desplazado también al edificio. Los agentes han realizado una minuciosa inspección en las escaleras y los rellanos para determinar si la víctima se ha precipitado de forma accidental. Donde tienen que hacer ustedes la minuciosa investigación o inspección es precisamente en las cercanías. Vean si hay un foco de radiación electromagnética, de antenas de telefonía, y entenderán que esa persona se ha desvanecido previa arritmia y que además estaba vacunada. ¡Punto! El hombre fallecido trabajaba como pintor en la finca, según han señalado las mismas fuentes. Bueno, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicar la correspondiente autopsia, de la cual nunca nos vamos a enterar, ¿vale? Aunque conocemos el resultado. Bueno, buscaremos después, hemos dicho, número 32 de la avenida del CIT, en Valencia. Venga, siguiente noticia. Esto es lo que ocurre en nuestro país, mientras que en Antena 3, Telecirco y compañía se dedican a hablarnos del juego de guerra de Ucrania. Localizan el cuerpo sin vida de un zamorano desaparecido al que se buscaba desde ayer. ¿Qué está pasando en Zamora? Esto es Zamora 24 horas. El hombre ha sido encontrado a primera hora de la mañana, hasta el punto que se trata de 7 dispositivos de búsqueda activados por la comandancia de la Guardia Civil en Zamora en lo que va de año. Es decir, la gente desaparece y después aparece muerta y sin signos de violencia. Siempre lo mismo, ¿verdad? Yo me pregunto, todo este tipo de situaciones que ya adelantábamos con meses de antelación, además, que iban a ocurrir, las inversiones de los submarinistas con consecuencia de muerte, los montañistas en las alturas, hoy vamos a ver otros cuantos más, con consecuencia de muerte, los deportistas, la gente que aparece previamente desaparecida sin signos de violencia y muertos, la gente que muere simultáneamente, madre, hijo, dos hermanas, madre, hijo, padre, hija, en el mismo sitio, justo enfrente de una antena de telefonía, y por supuesto tienen algo en común todas, todas vacunadas. Accidentes de tráfico con salidas de vía, incluso en el mismo punto, con muy poca diferencia. Todo ese tipo de circunstancias las adelantamos. ¿Por qué? Porque hay una teoría establecida detrás. Y cuando tienes un modelo que explica la realidad, puedes incluso hacer inferencias. Es precisamente lo que hacen las ciencias exactas. Los modelos distribucionales, por ejemplo, en estadística. Sin embargo, todo esto es posible porque muchos médicos callan. Porque ni siquiera están hablando en petit comité. Ni siquiera están reconociendo que estuvieron equivocados. Si no pasa nada por reconocerlo, si la mayor parte de la población ha estado equivocada y sigue estándola. Pero en algún momento hay que reconocer que se equivocaron. No porque se haya muerto su padre después de haberle puesto esto que hace llamar vacuna, de forma que tienen cierta duda de lo que ha pasado. Aquí se la explicamos perfectamente. Hay que afrontar la realidad de lo que está ocurriendo, incluso la posibilidad de que hubiéramos empujado a la muerte a algunas personas con esto que hacían llamar vacuna. Incluso que hubiéramos barruntado llevar a nuestros hijos, que al parecer, gracias a Dios, hay más reactancia, pero también estamos viendo muertos a niños. Ayer un niño de 13 años, antes de ayer otro, el de 15 años de mijas, etc. Esto no es una teoría, una hipótesis, esto es una tesis. Tenemos todo el apoyo y todo el articulado científico detrás, incluso la analítica de las vacunas. Por eso digo, ¿a qué están esperando ustedes para reconocer que se equivocaron y para cambiar de posición? Para ya no actuar de forma ignorantemente criminal, sino hacerlo de forma consciente y se entiende que ustedes protegen la vida. Los sanitarios, entendemos, todos, ¿verdad? Temen quizás más a perder el trabajo que a perder su vida y la de los suyos. Porque ahora es el momento de que den un paso al frente, de que abandonen la enfermedad, la mentira y la muerte y que acompañen a la verdad y a la vida, que está por encima de cualquier otra circunstancia, especialmente en su vocación sanitaria, ¿verdad? Hacen falta declaraciones de médicos. Mea culpa. Estuve equivocado, no puedo seguir con esto. No se suiciden ustedes. No se tiren directamente por ninguna persiana, ni por ningún balcón o por una ventana. Hagan la labor de difundir el mensaje de lo que realmente estaba ocurriendo y como poco limpiarán su conciencia. Siguiente noticia. Bueno, la Dirección General de Tráfico dice que aumentan los accidentes, cosa que ya sabíamos, de hecho se han multiplicado por 30, lógico, pero que se reduce la mortalidad. Esto no es lo que dijeron hace unos meses. Según el análisis de la siniestralidad vial, son capaces incluso de cambiar y manipular las estadísticas para que la gente no sea consciente de lo que está ocurriendo, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa con los montañistas, alpinistas, esquiadores, escaladores, senderistas, todos los que van directamente por el monte? Pues que pierden la vida. Vacunados, por supuesto. Venga, rescatan a un escalador que sufrió una indisposición en las peñas de Atauri, es decir, en el monte. Aquí lo tienen ustedes. En esta ocasión no ha muerto, tenía 42 años. ¿Ustedes creen realmente que un hombre con 42 años que tenga cierta forma física estaba expuesto a que le ocurra esto? ¿Desde cuándo lleva practicando ese escalador con el requerimiento físico que eso tiene además? ¿Esto qué es? El nuevo mal de la montaña para los vacunados, ¿verdad? Lo digo porque bomberos, muchos que me estáis escuchando en este momento, y policías también, y por supuesto los sanitarios, vais a recibir muchas, muchas casuísticas de personas que pierden la vida o tienen una indisposición, que no es precisamente ligera, relacionada con el corazón, todas ellas vacunadas, cuando estén en las alturas. Es un problema, por decirlo a grosso modo, de cobertura. Para llegar a las conclusiones que hemos llegado en la quinta columna, con independencia de nuestras formaciones, que para poco o nada nos han servido, solo hace falta un coeficiente intelectual medio y mucha investigación. Eso es lo que hace falta. Lo que no han hecho, o es más, lo que se ha hecho en la versión oficial en otro sentido, en la parte biológica coronavírica. Pero ni siquiera tuvieron la inteligencia y la intuición de pensar que todo eso era mentira. Ha sido trasladado el hombre con 42 años al hospital de Santiago. Vamos a enterarnos. Un escalador ha tenido que ser rescatado por un helicóptero de la Ertzaintza tras sufrir una indisposición mientras ascendía, es decir, ascenso, por las peñas de Aturi, en el término municipal de Arratia-Maestu. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos se han producido sobre las 12:30 del mediodía de este martes, en la zona de la escalada del municipio a la vez. Se encontraba escalando las peñas de Atauri, que informaba de que un hombre había sufrido una indisposición durante la ascensión, que necesitaba ser rescatado. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos, bueno, poco más, ¿eh? Vamos a ver el vídeo, a ver si vemos alguna pista. Ya. Bueno, no sé de nada. El día a día, este es el día a día en la montaña, es el mal, el nuevo mal de la montaña, el nuevo mal de los deportistas, el virus del ciclista, el nuevo mal del volante y de la carretera, el nuevo mal de los submarinistas, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente noticia. Estaba pensando, digo, no lo levanten mucho a ese hombre porque la cobertura es letal. Conmoción en Jujuy por la muerte de una niña que se descompensó. ¿Pero cómo que se descompensó? En la clase de educación física, es decir, haciendo deporte. ¿Se dan cuenta ustedes? Jugando, haciendo ejercicio, bien sea jugando o en la clase o jugando profesionalmente hablando, cuando hay, en general, excitación del corazón, hay mayor actividad eléctrica. Y recuerden que es que se ha inyectado un superconductor a esa niña, el óxido de grafeno reducido. Por lo tanto, esas descompensaciones que le llaman ahora porque intentan cambiar el término desvanecimiento, derrumbe, desplome, síncope, desmayo, descompensación, como es tan rico el castellano, lo cambian para que la gente no se acostumbre siempre a decir lo mismo. Muerte repentina, muerte súbita, fulminante. Nos dice, la pequeña tenía 12 años, fue asistida de inmediato y trasladada a un centro asistencial al cual ya llegó sin vida. Se encuentra investigando, ustedes siguen investigando, ¿eh? Que mientras que ustedes siguen investigando, la gente sigue palmando, porque las investigaciones que se están haciendo no conducen a nada, a no ser que vean la verdadera causa que hay aquí detrás y que llevamos denunciando al menos durante un año y medio. El deceso de una niña de 12 años que ocurrió mientras se encontraba practicando actividades físicas dentro de un centro educativo en la ciudad de San Pedro de Jujuy, es decir, haciendo deporte. La víctima, identificada como Micaela Jerez, se descompensó mientras practicaba actividades deportivas en la escuela comercial número 1. Y aunque fue trasladada por el personal del SAME al hospital, donde intentaron reanimarla, lamentablemente falleció. Solicitó la justicia jujeña una serie de medidas a realizarse para determinar las causas reales del deceso. No os vais a enterar de nada porque no tenéis ni puta idea de lo que está pasando. Ni queréis saberla. No descartándose una autopsia al cuerpo, además de pedir el legajo a la institución educativa para obtener la historia médica de la niña. El padre de la víctima indicó en declaraciones a medios en la zona que su hija había realizado un mes un tratamiento por alergia asmática. ¡Ojo! Es decir, lo que nos quiere decir precisamente esa condición es que si la niña era alérgica, ya saben ustedes además, por las vacunas tradicionales, era un colectivo inmunodeprimido susceptible, población diana, de la vacuna COVID. Por lo tanto, la niña ya podemos decir que estaba vacunada. ¿Eh? De hecho, prácticamente todo el mundo lo está. Venga, siguiente noticia. Seguimos con las descompensaciones. Un hombre se descompensó. Alguno estará diciendo, oiga, pero ¿cómo que se descompensó? Yo tenía entendido que cuando viene una descompensación siempre eran términos de algún problema gástrico. Hay que ir rápidamente al baño, ¿verdad? Una diarrea, una indisposición gástrica. No, ahora hablan de descompensar seguido de la muerte. El fallecido tenía 51 años, pero es igual la edad. Fíjense ustedes, la niña con 12. Y era vendedor ambulante de la zona. Es decir, una persona que pasa por muchos sitios de radiación, ¿vale? Según fuentes policiales, el hombre con 50 años se desvaneció en el sector de la plataforma 1. En ese momento fue asistido por comerciantes y transeúntes. Sin embargo, al llegar el servicio de emergencia, los médicos constataron su deceso, su muerte en el lugar. Bueno, aquí hay la voceadora Jessica Marcos. ¿Cómo va a estar? En terapia intensiva y en estado preocupante. Claro, normal. Siguiente noticia. Esta, don Federico, Federico Jiménez Los Santos, te la vamos a volver a dedicar. Hoy por partida doble, como usted dice, que ningún médico desde que se inventó su vacuna fallece, ni uno solo, dice, cada vez que un doctor fallezca vacunado, se lo vamos a decir. Todos relacionados con cáncer, con problemas cardíacos, es decir, todos relacionados con el óxido de grafeno. Inyectado. Federico, va para ti. Fallece Lorenzo Arribas, histórico médico de La Chana. Junto a otros puso en marcha el centro de salud del conocido barrio granadino, trabajando como médico de familia y director durante décadas. Lorenzo perteneció a la primera promoción de médicos residentes de medicina de familia en España, una generación prodigiosa que protagonizó la reforma de la atención primaria. Inició los primeros centros de salud, bueno, muy bien. Este es su currículum. ¿De qué ha muerto? Amante de la naturaleza, amaba la pureza de la montaña. ¡Uy, malo! ¡Malo, malo! ¡Lorenzo, malo! Se implicó personalmente en la defensa del Parque Nacional de Sierra Nevada y en la preservación de todos los espacios amenazados por la voracidad humana. Sí, aquí nosotros somos los malos. Nada relacionado con el medio ambiente le era indiferente. Era emprendedor en todas las áreas de la vida. Su capacidad de liderar... A ver qué más dice. Montañero... Malo, pescador, médico, profesor o amigo, Lorenzo nos deja un profundo dolor. Sí, pero no dicen de qué ha muerto. A ver. Gran persona, descansa en paz. Adiós, una gran persona. Pero vacunada. Lo digo porque a este ritmo, para los sanitarios que todavía estáis vivos, pero inyectados, hablad antes, al menos. No os vayáis a la tumba con ese secreto y os llevéis el cargo de conciencia hacia el más allá. Esto es increíble. Tan increíble que escapa a la capacidad comprensora media de un ciudadano normal. Muere un hombre al caer desde un andamio en Blanes, Girona, mientras trabajaba. Es decir, una forma de hacer ejercicio. Otra caída de altura. Otra caída de altura. ¿Qué está pasando? Y además, con muertes. No hace falta que sea una caída especialmente alta, ¿eh? Desde un segundo, un tercer piso, un cuarto hemos visto también. ¿Por qué? Porque ya el individuo probablemente venga muerto desde arriba. No en el golpe. Y si estaba desvanecido, ni siquiera se va a proteger la cabeza. Un hombre ha muerto este martes al caer desde la sexta. Vamos a contar todos los pisos. Ya tenemos una tercera, una cuarta de ayer y antes de ayer. Y hoy una sexta. A este ritmo. De un andamio mientras trabajaba en Blanes, Girona, según han explicado los Mossos de Escuadra en un comunicado. La policía catalana ha recibido el aviso sobre las 1 de la tarde, cuando el trabajador de 54 años se ha precipitado y ha fallecido. Otra vez, la gente se precipita, y no son lluvias. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de seguridad ciudadana y de investigación de la comisaría de la localidad, dotaciones de los bomberos de la Generalitat y del sistema de emergencias médicos. Nada más. Lo van a dar por una muerte por caída. ¿Eh? Ya está. ¿Pero por qué se ha caído? Fíjense ustedes hasta qué punto llega el tema de la gente que está falleciendo en alta montaña, vamos a llamarlo, que ahora dicen que la montaña está de luto. La montaña está de luto. Otro montañista más. ¿No se dan cuenta ustedes que se repite un patrón? Es que no sé cómo decirlo. ¿Hay alguien que realmente vaya a hacer algo respecto a lo que estamos viviendo? Porque Antena 3 y Telecinco no lo va a recoger. ¿No son ustedes conscientes de que siempre, un día tras otro, se repiten las mismas noticias en las mismas circunstancias? Y que todas tienen algo en común. Todos exhaustivamente estaban vacunados. Muere Lorenzo Rivas, gran defensor de las cumbres salvajes de Sierra Nevada. Ahora en la cumbre del más allá. Montañero y alpinista dedicó buena parte de su vida a luchar por la conservación natural del gran macizo granadino. Bueno, de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. ¡Malo! Vacunas y montaña, malo. Vacunas y deportes, caca. Vamos a decirlo así. No voy a añadir mucho más a este artículo de lo que hayamos añadido en otros. ¿Qué pasa también con los deportistas? Lo mismo de siempre. Si no es por actividad cardíaca, accidentes cardiovasculares, es por el famoso y fulminante cáncer. Recuerden, el óxido de grafeno genera mutagénesis y cáncer, alteración cromosómica. Incendia a los pacientes por un vertido tóxico de radicales libres. Fallece el árbitro marroquí Abdelaziz Al-Malik a sus 32 años tras un cáncer. Esto es en Ceuta. Aquí muere hasta el árbitro. Hasta el Liniel hemos visto morir. No es el primero, ¿eh? ¿Hace deporte? Sí. Muerto. La Real Federación de Fútbol de Marruecos emitía este pasado lunes un comunicado confirmando el fallecimiento y mostrando su condolencia a la familia. Ha fallecido a los 32 años tras padecer un cáncer, una dura enfermedad que agotó su organismo y lo tuvo postrado en cama durante casi un año. Es decir, esta persona ha estado tenía cáncer previamente, que probablemente todo venga de lo mismo, y tras la inoculación, incendiado y muerto. ¿Eh? Venga, ahora tenemos que revisar toda la casuística. Accidentes de tráfico. ¿Qué pasa con los accidentes de tráfico? Que se salen de la vía. ¿Eh? Un conductor de 71 años fallece mientras circulaba por una avenida de Alicante. Oiga, pero ¿cómo que fallece? Dirá alguno. ¿Ha sido del accidente? ¿Qué va? Ya venía muerto antes, conduciendo. Recuerden, pasan por muchos sitios. Y donde es el accidente especialmente es en una avenida de Alicante. Ya ni siquiera dicen la calle. Vamos a ver. La policía local baraja que la víctima debió sufrir un problema de salud antes del impacto de su coche contra una farola. Y tanto, el problema de salud le vino directamente en el momento ingenuo del engaño mayúsculo cuando hizo ponerse esto que hacen llamar vacuna. Ahí. Porque no era ninguna vacuna. No eran ARN mensajero. Una nueva tecnología denominada ARN mensajero, que es la que quieren introducir ahora para todo. Era grafeno y microtecnología. Esa es la causa de la muerte. Esta es la prueba, una vez más, del genocidio al que están sometiendo toda la humanidad mientras que las instituciones que tienen que protegernos están literalmente para matarte. Venga. La policía local investiga las circunstancias de un accidente de tráfico en el que ha fallecido un conductor con 71 años en Alicante. Aunque todo apunta a que el fallecimiento se ha producido por causas naturales por un problema de salud y a continuación el coche se ha sellado contra una farola. ¡Claro! Ahora la gente fallece por causas naturales conduciendo. ¡Todo normal! ¿A que sí? Los hechos han ocurrido sobre las 1:05. ¡Atención! Intersección de la avenida Lorenzo Carbonell con Gran Vía, en Alicante. ¿Vale? Vayan al Google Maps y buscamos eso. Y den una vuelta por alrededor. Ya verán ustedes cómo encuentran una antenita de telefonía, o varias. Y al lugar han acudido 3 patrullas de la policía local y de la unidad de atestados, así como una ambulancia del SAMU. Los sanitarios han confirmado el fallecimiento del conductor, un hombre con 71 años, y se ha dado aviso a la comisión judicial para proceder al levantamiento de cadáveres. ¡Investiguen! ¡Investiguen! Se le practicará la autopsia para conocer la causa exacta de la muerte. Ustedes, nosotros no. ¿Por qué no habláis los forenses también? Debió, fíjense ustedes, previamente debió sufrir algún problema cardíaco o de otra índole cuando circulaba y tras desvanecerse se produjo el choque. Bueno, pues efectivamente es un problema cardíaco, es una arritmia que le generó un desvanecimiento. Si es que no sabemos ya cómo decirlo, ¿cuántos casos más tenemos que ver? ¿Ustedes no saben inferir puñetas a partir de todo lo que estamos viendo? No hay nadie que realmente esté diciendo, oiga, esto está pasando. Aquí hay un patrón que se repite. En esto los deportistas, esto no se está denunciando en los medios de comunicación. ¿Por qué siguen ustedes viendo la tele? Está todo tan podrido que no va a hablar nadie, comenta aquí alguien. Pero aquí en la quinta columna sí que lo vamos a hacer. Por eso decimos que como nosotros les ha salido un grano en el culo. Aquí vamos a denunciar a la especie humana. Vamos a denunciar o vamos a... Mejor dicho, a intentar salvar en la medida posible a todos los seres humanos que podamos, como a ese hombre. Lamentablemente ya tarde para él. En la familia creerán que ha sido mala suerte. Venga, fallece el abogado murciano Melecio Castaño. El letrado tuvo una gran exposición mediática en los últimos años, ¿vale? Ha fallecido este lunes a la edad de 61 años a consecuencia de un cáncer, fíjense ustedes, que le había sido diagnosticado hace apenas unas semanas. Es decir, otro incendiado más. En este caso, generado por la propia inoculación de óxido de grafeno reducido. ¿Entienden ustedes ahora por qué cuando en la quinta columna descubrimos lo que había dentro de los viales, a toda costa, un criminal va a decir que eso no es cierto, que es un bulo? Como por ejemplo el doctor Alberto Nájera. Tienen que decir que es un bulo porque si reconocen que hay óxido de grafeno reducido, a pesar de que ha sido evidenciado y corroborado en, no solo por el doctor Campra de forma pionera en la investigación de la quinta columna, sino en todos, en varias partes del mundo ya, están reconociendo que son criminales. Y que aquí no se trata de hablar de ningún SARS-CoV-2, de ninguna variante. Estamos hablando de radiación potenciada con la introducción de ese material premeditadamente. Entonces, no esperen ustedes que vayan a reconocer. Todos los que han participado, a los más altos niveles al menos, en esta matanza colectiva, jamás van a reconocer que ellos introdujeron, o que sabían, tenían conocimiento que introdujeron óxido de grafeno reducido. Y cuando lo hicieron, cuando han reconocido eso, como la declaración de la doctora en la AMMAT, que es esta agencia médica argentina, rápidamente rectificaron, incluso cuando estaban bajo procedimiento judicial y tenían que decir la verdad. Y se les preguntó además por parte del fiscal, ¿vuelve usted a ratificarse la pregunta? Sí, las vacunas llevan óxido de grafeno, recuerden. Vamos a tener que hacerle entender a esta gente, que a la gente dormida del planeta de los simios, que esta es la circunstancia que estamos viviendo, que jamás van a reconocer en los medios de comunicación oficial que la verdad ya ha salido a la luz y que cada vez más gente lo sabe, pero que nunca en un medio de comunicación oficial, ahora sale Matías Prats anunciando un anuncio de seguros para ganar de nuevo credibilidad. Otro mercenario criminal más. como toda la familia, si lo lleva ya de serie. Siguiente noticia. Luto en el 6 Doradal y en la escuela de minas por Antón Couso. Esto es en Vigo, ¿eh? El joven hallado muerto tras el marco. ¿Cómo? El club de baloncesto, claro, sí que es un deportista y vacunado, y la facultad lloran la pérdida del joven de 23 años que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. Vamos a ver si falleció a causa de eso. Toda la familia del club de baloncesto lamenta profundamente el fallecimiento de Antón Couso con 23 años, el jugador del Nousa desde que se mudara a Vigo por estudios. Mucho ánimo y fuerza para sus familiares y amigos que están gallegos. Con ese mensaje, la entidad deportiva pública publicó ayer un emotivo vídeo a través de sus redes sociales. En memoria de Antón, el joven que falleció este pasado fin de semana tras ser hallado inconsciente detrás del Museo Marco de Príncipe. ¿Pero cómo que tras ser hallado inconsciente? Este se desvaneció y después se golpeó y tuvo un traumatismo craneoencefálico y no falleció del golpe. El equipo de baloncesto quiso despedir así a su jugador con un homenaje que suscitó las muestras de cariño. Aquí han dicho en la noticia, que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. Están intentando tapar la verdadera causa de la muerte de un joven de 23 años deportista. Este hombre se desvaneció por el mismo procedimiento que se han desvanecido el que va conduciendo, el que ha caído de un andamio y el que muere súbitamente. Y después de la pérdida de conciencia, con todo lo alto que es además, tuvo un traumatismo caer de forma inconsciente, sin protegerse la cabeza, un traumatismo craneoencefálico al caer al suelo. Aquí ya no nos la metéis doblada, ni mucho menos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco de masones y de logias! Hombre murió mientras jugaba un picadito. Se desplomó en pleno partido. Otro igual. Alguno dirá, es que no puedes esforzarte tanto. Hombre, no, ese hombre llevaría jugando al fútbol pues toda su vida. El trágico suceso ocurrió en pleno partido de fútbol, en una cancha de césped sintético. El hombre se desplomó en un instante y los paramédicos no pudieron reanimarlo. ¿Una arritmia? Al menos no dicen un infarto fulminante. Vamos a leer un poquito más, ya verán ustedes. Una vez más, una arritmia. Una vez más, provocada por la inoculación de óxido de grafeno reducido. Es que no sé cómo decirlo, ¿eh? Lo vamos a repetir hasta la saciedad. Porque como la mentira instaurada en el oficialismo se repite constantemente, de alguna forma hay que desacreditarla. Practican ustedes desde los medios de comunicación oficial un bulo mayúsculo que está matando a gente. Están practicando un genocidio de forma diaria. Va para Antena 3, Telecinco y toda la prensa oficial. Un trágico episodio conmocionó a los vecinos del barrio Huaico, en la ciudad capital de Jujuy. Otra vez en Jujuy. Según informaron las autoridades, un hombre con 50 años se encontraba jugando un partido con sus amigos en una cancha de césped sintético del mencionado barrio, cuando se desplomó y no se levantó jamás. Ante lo ocurrido, sus amigos intentaron reanimarlo y llamaron a los paramédicos, que intentaron lo mismo y obtuvieron el mismo resultado. Nada. El hombre perdió la vida tendido sobre el césped. Las autoridades apuntan a que se trataría de una muerte súbita. Hombre, claro, murió súbitamente, pero aunque aún se esperan los resultados del forense. ¿Pero de qué? ¿Una arritmia? Claro que murió súbitamente, una muerte súbita. Y ya está. ¿Verdad? Y ya lo explica. El cambio climático que afectó a él en ese momento, justo en ese... ¿Verdad? Alguno dirá, oiga, y el resto de los compañeros probablemente también estén vacunados y haciendo ejercicio. ¿Por qué no caen al tiempo? Vuelvo a decir, depende de muchas condiciones. Depende de la excitación que tuviera su corazón en ese momento. Depende de la direccionalidad de la radiación. Depende de muchos factores. Y de los niveles internos de glutatión. Y de la capacidad que tiene el cuerpo de degradar la dosis. Algunos lo han hecho ya, otros no tanto. Depende de los niveles antioxidantes de glutatión. En definitiva, depende de hábitos de vida. Es que hay que saber entender el factor con todas las variables que lo... o con todos los factores que afectan, como digo, a la propia variable en sí misma que estamos estudiando. No hace falta tampoco hacer análisis multivariante. Pero aquellos que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pues lógicamente no llegarán a entenderlo jamás. Vendedora muere de infarto, en Tianguis de Atlixco, en la calle. Recuerden, en la calle, jugando a fútbol, expuestos, El hecho ocurrió sobre la calle 11 de Oriente cuando ella se encontraba en su puesto donde ofrecía verduras. Calle 11 de Oriente. Una mujer de la tercera edad falleció. Claro, es que era de la tercera edad. Estaba trabajando, pero era de la tercera edad. Falleció de manera instantánea. Esto no es un infarto. En la zona del Tiangus de Atlixco debido a un infarto. Un infarto no es de manera instantánea. Se dedicaba a vender sus productos que traía a cada plaza proveniente de una de las comunidades cercanas a esta ciudad. Nadie pudo darle apoyo de inmediato. En un momento determinado comenzó a caminar en esa área en busca de algo y se desvaneció a consecuencia aparentemente de un infarto. Los cojones. Cuando llegaron los cuerpos de socorro ya era demasiado tarde. Narró, pero si es que aunque hubieran llegado antes, si estamos hartos de verlo. Ni con un desfibrilador, ni con Marzinger Z que estuviera allí. Es imposible reanimar a esta gente. Y otros no quieren degradarlo. Que ahí está el problema, el no querer saber. Exactamente. Y es más, se toman paracetamol cuando les duele la cabeza. Muchos dolores de estos que vienen provocados precisamente por el pinchazo. Porque muchos de ellos son microtrombos. Y se toman paracetamol, que es el antídoto o lo contrario de la N-acetilcisteína, que es lo que se recomienda para degradar porque eleva de forma endógena el precursor de los niveles de glutatión. O sea, todo al revés. Recuerden, desde la desinformación oficial se desacredita a la información alternativa para que no tengan opción a vivir, para que vayan directamente al matadero. Venga, siguiente noticia. Impactante muerte de un futbolista. Se desploma en plena cancha. Otro que se desploma. Denuncian presunta demora de la ambulancia. Sí, ahora la culpa es de la ambulancia, ¿verdad? Al arribar, siempre dicen lo mismo, al hospital llegó sin signos vitales. ¿Una arritmia? Este señor de aquí. Joven, fuerte, atlético. Un atleta. Cuando uno de los futbolistas se desplomó en plena cancha. Impactados quedaron los espectadores de un partido en el estadio Atahualpa. Bueno, impactados van a quedar todos cuando sean conscientes realmente de por qué está muriendo la gente. Todos vacunados. Vamos a ver las imágenes. Si nos dejan. A ver. Hablamos ahora de lo ocurrido ayer en horas de la tarde en el estadio Atahualpa, eso es en la localidad de Fontibón. El fútbol aficionado en Bogotá está de luto por la muerte precisamente de este hombre, Edier Armero. Resulta que ayer tenía un partido, fueron, entrenaron, ese fue su último entrenamiento y este es el momento exacto, estas imágenes las facilitaron las personas que estaban transmitiendo el partido, cuando Edier se desmaya en la mitad de la cancha. El árbitro de inmediato acude, él le dice que tiene un fuerte dolor en el pecho, los otros jugadores de inmediato se alarman y la denuncia que hacen es que al parecer la ambulancia tardó en llegar. Lo cierto fue que cuando el hombre fue remitido al hospital de Kennedy ya llegó sin signos vitales. Hablamos con la esposa esta madrugada, lo lamentamos mucho y dice ella que ahora espera una investigación para ver qué fue lo que ocurrió exactamente en el barrio Atahualpa en la localidad de Fontibón. Bueno, lo típico, me ha parecido ver una antena de telefonía justo en las inmediaciones del campo, lo cual no es raro, las ponen ahí. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay mucha gente para irradiar. Las ponen en los centros comerciales, las ponen en los colegios, como ese Instituto de Mijas, por ejemplo. Siguiente noticia. Esta ya la hemos visto. Muere sujeto. Sujeto, dicen. Bueno, una persona, ¿verdad? Tras presunto infarto, ya hablan de presunto infarto porque dirán, vamos a decir que es un infarto. Mientras caminaba por el centro de Tialpan, en plena calle, al lugar llegaron paramédicos en una unidad médica al revisarlo e informaron de que ya no presentaba signos vitales. Un infarto al miocardio, dicen. que no. Que estos son arritmias. Acabó con la vida de un hombre de 65 años de edad, cuyo cuerpo quedó inerte en una banca metálica pintada de verde de la plaza central del centro de la alcaldía de Tialpan. ¡Puf! En el centro. En la plaza central del centro. Antenas de telefonía. ¡Seguro! De acuerdo a la versión de algunos testigos y vecinos, el sexagenario, el hombre con 60 años, caminaba por ese lugar cuando repentinamente se llevó las manos al pecho y alcanzó a sentarse en la banca. Después de varios minutos, el hombre se desvaneció sobre la banca metálica verde y debido a ello algunos vecinos se acercaron para auxiliarlo y como no reaccionaban de inmediato solicitaron la intervención de personal en los cuerpos de socorro y de la policía. Ya pueden ustedes comprar todos los desfibriladores que quieran, ¿eh? Elementos de la policía auxiliar, quienes están de seguridad en la zona del centro, fueron quienes detectaron el desafortunado hombre sentado. Al abordarlo se percataron de que ya no respiraba, por lo que pidieron una ambulancia de manera inmediata. Ustedes no se preocupen que ya llega la versión oficial, vamos a ver hoy, para decirles que la infección por SARS-CoV-2, ni hay infección, ni hay SARS-CoV-2. Hay óxido de grafeno y radiación. Pero ya vienen aquí, en la versión oficial, para decirles que la infección por SARS-CoV-2 provoca arritmias. Lo que llevamos diciendo aquí durante mucho tiempo, pero no con ninguna infección de un patógeno no existente, inexistente, sino precisamente, esa la vamos a analizar con el doctor Sevillano, dentro de las limitaciones que ustedes saben que tiene para poder hablar de todo esto. Con la introducción, como digo, del óxido de grafeno dentro del cuerpo, que es un superconductor y va al corazón para generar arritmias. Este virus es muy inteligente, ¿verdad? Va al corazón a enfermarlo, va a la cabeza a enfermarlo. Hace justamente lo mismo que hace el óxido de grafeno. ¿A que sí? ¡Cazados! ¡Cazados! Venga, siguiente noticia. Muere un conductor al salirse de la vía en la carretera 44 de su paso por Tibicia, en la C44. Hoy, 5 de abril. Con 44 años, murió este lunes al salirse de la vía en una salida de la carretera C44 a la altura de Tibisa, en Tarragona, en dirección a Mora de Ebre. Bueno, si ustedes ven esa carretera y por dónde iba, antenita. Según han informado este martes en un comunicado desde el Servei Català de Trànsit, aunque las causas del accidente todavía se desconocen, el turismo salió de la vía y el conductor, un vecino de la localidad de Tibisa de 64 años, falleció. Este ya venía desvanecido y prácticamente muerto, como el que hemos visto antes, el otro y el de la moto. Y después se sale de la vía, claro que se sale de la vía. Cuando vas muerto te sales de la vía. Te caes por un barranco. Te caes y te haces un traumatismo craneoencefálico, como el chaval de 23 años en Vigo. Claro que te haces todo esto. Pero ¿por qué se desvanece la gente? ¿Por qué no hay una epidemia de desvanecimientos con muerte súbita detrás desde el año 2021? ¿Por qué? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Y tenemos que hacer que todo el mundo sepa la verdadera causa. Y para ello tienen que mirar dentro de una vacuna o ver los resultados que hemos obtenido en la quinta columna y en otros canales. Por eso es tan importante esa acción que queremos hacer de una declaración conjunta, digamos, de todos los científicos que han observado, hemos observado lo que hay dentro de las vacunas. Hayan muerto a Serafín Valladares en su casa de Ohio por causas naturales. Bueno, no puedo leer mucho más porque la noticia, otro más. Serafín Valladares fue hallado muerto ayer en su domicilio de Villariño. Según la policía, falleció de muerte natural. Claro. Hombre, últimamente ligado a la información, había tenido muchos trabajos en su vida. Fue desde marinero, vencedor en la lonja de Cana. Destacó por sus virtudes en el voleibol. Jugó en el equipo de Cangas y llegó a probar por el Atlético de Madrid. Malo, deportista. Ya sabemos lo que está ocurriendo con los deportistas, como el ciclista del otro día. Fallecen en su propio domicilio, cuando además venían de hacer algún tipo de entrenamiento, ¿verdad? Venga. Ahora vamos a ver, antes que ver este vídeo, vamos a ver otro, porque lo queremos verlo con el doctor Sevillano, a ser posible. Vamos a ver este vídeo de aquí. Cómo en el propio cementerio, ustedes son conscientes, y lo hemos dicho muchas veces, impacta bastante a las personas vacunadas cuando se acercan con el teléfono móvil. Previamente han descargado ustedes la aplicación Bluetooth Scanner, porque en los teléfonos Samsung y iPhone suelen estar capadas, de forma que la gente, hasta ahí han llegado, no pueda darse cuenta de que emiten una dirección MAC cuando han sido vacunados. Una vez que se descarga la aplicación Bluetooth Scanner, yo lo hago porque cuando entra mi vecino me aparece aquí. Mi vecino vacunado, claro está. Aparecen, a ver si doy con la aplicación, las personas vacunadas. Pues ahora vamos a ver un vídeo donde aparecen en el cementerio. Es decir, todavía en el cementerio siguen emitiendo señales. Vale, aquí está. Vamos a poner el GPS y el Bluetooth y activamos la aplicación, ¿vale? Y aquí nos aparecen, ¿vale? Ya están por aquí. Vamos a ver. ¿Ven ustedes esos números que no se corresponden con ningún fabricante, salvo el primero que es mi televisión? Los otros tres restantes son mis vecinos de aquí, ¿vale? Emitiendo señales. Incluso si pinchamos dentro de cada dirección, por ejemplo en esta, cuando se van moviendo por arriba del... podemos ver incluso la distancia estimada en función de la intensidad de la señal a la que se encuentran. Es muy impactante para los vacunados. Justo el momento que tienen que coger ustedes y decirle, es que llevan ustedes microtecnología dentro del cuerpo. ¿No me creen? Vean el informe de la quinta columna y se lo llevan directamente y le enseñan, miren ustedes, grafeno y microtecnología. Y de paso le dicen, y el grafeno potencia los daños de la radiación generando el famoso pulmón COVID. Es decir, te han metido aquello que desarrolla además la enfermedad. Vamos a ver este vídeo que es muy impactante. A côté de Montreux. Y me dice de venir a constatar las direcciones MAC de los fallecidos. Estoy en un cementerio. Delante mío hay cuatro tumbas. A ver qué dicen ahora, porque como aquí no hay nadie, como el sketch de Martes y 13, pero si no hay nadie, ¿verdad? Aquí no hay nadie, nada más que esta señora. Yo creo que no hay nadie vivo siquiera en las cercanías. Por lo tanto, la aplicación Bluetooth Scanner o el medidor Bluetooth que va a recoger un perímetro de unos 18 o 20 metros va a recoger a los vacunados. Ahí que yo sepa no hay ningún teléfono, a no ser que hayan enterrado con una batería infinita a los móviles de los grafenados. La batería infinita prácticamente son ellos, los muertos. Mientras que tengan fluidos corporales todavía, siguen emitiendo esas señales. ¿Qué explicación le dan a esto? Nosotros sí que la tenemos. 2021. Y cuando yo pongo mi aplicación Bluetooth Scanner, acá hay una primera dirección. Podemos ver que no hay nadie alrededor nuestro, ¿eh? Y le doy de nuevo porque recién hice la experiencia y delante mío tengo cuatro tumbas del 2021 y tenía cuatro direcciones MAC. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es indignante. Lo que se le ha hecho a la especie humana es indignante. Tienen que estar toda esta gente colgados boca abajo. No hay otra forma de verlo. No abogamos por la violencia, pero esto es tan cruel, el crimen tan aberrante que se le ha hecho a la humanidad, que hasta los muertos, ni siquiera los muertos, los dejan descansar en paz. Están emitiendo direcciones MAC. Mientras que determinados criminales siguen negando todo esto. Lógicamente, ¿qué van a decir? Acá por el momento sale una sola. Vení. Me acerco a una tumba, pero esto es Apple. Acá me dice que es Apple. No es una dirección desconocida. ¿Nos movemos un poquito? Un bullo un poco. A la valla de... Estaba cerrada. Acá hay otra, esa es la dirección. O sea que ahora vamos a ir a un rincón del cementerio donde vemos que son todas personas fallecidas recientemente. La cuestión que hay dos personas también visitando las tumbas y bueno, pueden salir esas direcciones también. Acá entro a esta dirección MAC que me salió y dice no conectado. Y acá hay otra dirección que salió, entro y me dice no conectado. Estoy en un cementerio con mi perro y con mi compañero y ninguno de los dos estamos vacunados. Gracias. Ahora estamos en otra parte del cementerio donde las tumbas podemos ver que son de 1993, 2019, 1998. Pongo mi aplicación Bluetooth Scanner. No hay nada, no aparece nada. La vuelvo a poner, seguimos caminando. Vemos tumbas del 84, 82. Y acá me apareció una dirección, vamos a ver. ¿2021, efectivamente? Y acá está. O sea, no solo están ahí muertos por la vacuna, sino que además están ahí emitiendo señales direcciones MAC. Mientras que caminábamos en las tumbas de años anteriores, no había ninguna dirección MAC. Ni bien nos ponemos enfrente de esta tumba del año 2021, aparece una dirección MAC. Queda claro, ¿no? ¿Qué están haciendo con la humanidad? ¿Qué están haciendo? Pues está clarísimo. Lo que están haciendo es enfermarla, matarla, humillarla, vejarla en actos aberrantes como jamás se han hecho. Nunca. Voy a proponer, y lo vamos a hacer a partir de mañana, una acción que consiste precisamente en eso. En acudir con nuestro móvil, una aplicación, así damos una vuelta precisamente para visitar a nuestros familiares fallecidos, no necesariamente el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, o el Día de los Difuntos, como se le suele decir, que acudamos a nuestro cementerio y comprobemos todos nosotros para viralizar estos vídeos en las redes sociales, que la gente tenga constancia, que la gente tenga constancia de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. No quieren llegar ni a creerlo. Vamos a ver otro vídeo que tenemos y esto es la constatación de que la mepivacaína, un anestésico dental, que muchos odontólogos además han preguntado a la quinta columna, oye, he visto el fenómeno magnético después del pinchazo de la anestesia. Había, con la lidocaína y la bupivacaína, que también son anestésicos utilizados en el ámbito odontológico, patentes del uso de óxido de grafeno y están reflejados además en la página web de la quinta columna, laquintacolumna.net. La lidocaína la vimos al microscopio y efectivamente había objetos de apariencia grafénica, microhojas de grafeno y además de las famosas nanomicrofibras de grafeno. Ahora nos envían también con un microscopio de calidad media que se ve bastante bien, se aprecia lo mismo. En esta ocasión es la mepivacaína. Miren al microscopio, es uno de nuestros lemas. Vamos a verlo. Clarísimo. Para aquellos que tengan dificultad expresa en pensar si esto es grafeno o no, les recordamos que los artículos de la literatura científica, cuando se ve el grafeno o las microhojas de grafeno al microscopio electrónico, presentan pliegues y suelen ser relieves y se suelen plegar sobre sus propios bordes. Cuando es el aspecto típico de las famosas fibras de grafeno, también son muy reconocibles. Son esos filamentos medianamente semiaplastados y que tienen además como determinadas formaciones muy características del material. Vamos a verlo. Clarísimo. Además, al borde de la gota, que por la tensión superficial suele ocurrir así. Clarísimo. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí con un canto azul es precisamente el borde de la gota, ¿de acuerdo? Todo lo que hay del centro hacia abajo está dentro del ámbito de la gota analizada en el microscopio. Probablemente microburbujas de grafeno. Bueno, aquí una parada para contestar a esta pregunta. El microscopio utilizado tiene entre 40 y 1000 aumentos. No hace falta mucho, ¿eh? Esto probablemente tenga unos 100 aumentos, no tiene más. Muy claros, aquí hay más aumentos. Y al igual que la vacuna de la gripe, se acompañan no solo microhojas de grafeno, también de las microfibras de grafeno que vamos a ver a continuación. Aquí están. Clarísimas. Bueno, tengo que recordar que según me comentaban en el correo electrónico la persona que ha hecho el análisis óptico, hay tres fases. Con la gota, que es las primeras imágenes más claras que ustedes han visto, donde el famoso líquido pues está sin evaporar, y conforme va pasando más tiempo, ahora hay una evaporación que aparece justo en el borde de la gota. Y finalmente lo vamos a ver ya casi totalmente desecada. Aquí tenemos más fibras de grafeno. Eso, lo que están viendo ustedes es la evaporación de la gota tras la propia luz del condensador, que emite un poquito de calor. Bueno, yo sé que ustedes están haciendo elucubraciones, cada uno de ustedes, pero en las anestesias dentales y probablemente en todo tipo de inyectables han introducido esto. Recuerden que quieren llevar este producto a toda la población. Por lo tanto, una forma de introducirla es a los diabéticos, le eliminan el pinchazo y lo sustituyen ya abiertamente por un parche de óxido de grafeno reducido colocado en el interior de la mejilla. Los pinchazos para los diabéticos llevan óxido de grafeno para liberar un fármaco que está relacionado con la insulina dentro del cuerpo. Se utiliza la supuesta tecnología RNA mensajero, es decir, grafeno y microtecnología, para todas las dolencias posibles, incluido dolor torácico, etc. Quieren hacer vacunas para todo, porque la introducción de este material es la obsesión que tienen para con toda la humanidad. Enfermarla, matarla y posteriormente controlar al remanente, como siempre decimos. Para aquellos que habéis preguntado si es posible todo esto y que sea grafeno, claro que es grafeno en función de las características visuales que vemos y la caracterización por espectroscopía que se hizo ya de ese material y esa apariencia grafénica con las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. Lo hemos visto en la vacuna de la gripe, lo hemos visto en la lidocaína, hasta el punto de que igualmente están las patentes. Se lo voy a presentar a ustedes para que vean que existen publicaciones médicas, concretamente en PubMed, donde se utiliza. PubMed.gov, este artículo es del 2021. La fecha donde aparecían las direcciones MAC de los muertos, ya aparecían. Hidrogel de óxido de grafeno reducido, cargado con lidocaína para la prolongación de los efectos de la anestesia local. ¿Vale? Aquí tienen todo. Es decir, se está introduciendo óxido de grafeno reducido en anestesias como la lidocaína, que además se utiliza dentro del ámbito dental. La mayoría de los odontólogos que me estén, de los dentistas que me estén escuchando, podrán dar fe de ello, pero también la que hemos visto ahora. Para prolongar, supuestamente, nos dicen los efectos de la anestesia local. Es decir, una excusa más, hay más artículos, ¿eh? Esta es la corroboración de que efectivamente se está introduciendo óxido de grafeno reducido en todas partes. Pero lo quieren por vía muy invasiva, por vía inyectada o intranasal. Por eso van a preparar, como ya dijimos hace tiempo, y ya lo están haciendo, de hecho Rusia ya la ha patentado, vacunas intranasales para el inexistente coronavirus, cuando realmente el óxido de grafeno reducido es el supuesto coronavirus de la versión oficial. Pero si es que llegados a este punto, sabiendo lo que hay en la vacuna, lo que hemos visto ya, sabiendo que los hemos descubierto totalmente, que son criminales, ¿ustedes se van a sorprender de que un muerto siga emitiendo direcciones MAC? Son aquellos que no han resistido la introducción de esta tecnología dentro del cuerpo. Fíjense el artículo que publica Principias Scientific. Lo están poniendo en todo ahora. Lo ha publicado ayer 4 de abril del presente y fatídico año. Nanopartículas de grafeno. Lo están poniendo en todo, efectivamente. Suena como algo sacado de un thriller de Dean Koontz. Las nanopartículas de grafeno se encuentran en todo lo que consumimos, bebemos y comemos. De hecho, saben ustedes que hemos hecho, hay un canal de Telegram también de la Quinta Columna, iniciativa de nosotros, donde empezamos a medir el magnetismo que tenían determinados alimentos. No solo medicamentos también, recuerden. Sobre todo, todo tipo de infusiones. Vamos a leer. Un nuevo vídeo expone cómo el grafeno se ha introducido en nuestro entorno y es omnipresente. Es la marca de la bestia. 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. El hexágono. Ya sea que está cayendo del cielo y dejando glóbulos aceitosos de color marrón negruzco que pueden ser recogidos por imanes incluso en lo que comes. También hemos hecho ese experimento. Lo hemos constatado. Como se ve en el vídeo, esto ha sido documentado por los equipos de noticias de los medios. La revolución del grafeno que nos prometieron ya está en marcha. Pero no es lo que nos dijeron. No, nadie habló de introducir esto dentro del cuerpo. Será un material excelente para baterías, pero no nos dijeron que iban a convertir a los seres humanos en baterías humanas. Para que además sirvieran para hacer funcionar una microtecnología dentro del cuerpo que recoge parámetros biomédicos y que proceden a la neuromodulación de la nube, del transhumanismo y de la cuarta revolución industrial, del foro de Davos y del foro económico mundial, del señor Klaus Schwab. Este es un criminal y tiene que estar en una tumba, literalmente. Tiene que estar entre rejas, mejor. En el vídeo los científicos discuten cómo pueden unir nanopartículas de grafeno a los medicamentos. Tomen nota. Y apuntar al órgano con una resonancia magnética o electromagnética. Está claro, ¿verdad? Como las antenas de telefonía. Incluso la tinta de las pastillas que tomas a diario puede estar hecha de óxido de grafeno. En un ejemplo sorprendente, la electrólisis aplica al agua potable ordinaria. Esto rompe los enlaces de hidrógeno y oxígeno, pero como verá, lo que es aterrador, en la foto de arriba, y lo estás bebiendo todos los días. Bueno, vamos a ver el vídeo porque... En fin. Por primera vez en salir del país, científicos australianos, ya lo dijimos aquí en la Quinta Columna antes, se han puesto en contacto con C-Media para proporcionar evidencia de sus hallazgos de nanotecnología en las vacunas COVID, que es microtecnología porque es visible al microscopio óptico. Sus identidades están siendo protegidas para que puedan continuar con su importante investigación tras bambalinas en Australia, un país bajo una tiranía médica externa, pues como aquí, donde profesionales como este están autorizados a hablar, aterrorizados de hablar, no sea que sean asaltados, pierdan sus trabajos o algo peor. Este vídeo ya lo vimos ayer, ¿vale? Bueno, aquí, si alguien se lo perdió, el gobierno del Reino Unido ahora ha admitido que las vacunas son, de hecho, una forma de terapia génica. Olvídense de la genética. El grafeno ya provoca mutagénesis y alteración cromosómica. Ese es el segundo rollo. Vamos a ver el vídeo, pero quiero antes recordar algo. En nuestro país, especialmente en España, nuestro país, hay determinadas empresas que trabajan con estas fibras de grafeno, con microhojas de grafeno, porque lo comercializan y lo producen. que han elevado sustancialmente las ganancias en los últimos años, sobre todo cuando ha empezado el proceso de vacunación, primero de la gripe y después de la COVID. Ejemplo, empresa murciana de la región de Murcia, en Yecla, Grafenano. Vamos a buscar, a partir de ahora, les pido a todos la colaboración, porque en este sentido todos somos la quinta columna, ¿qué acuerdos comerciales ha podido haber entre Grafenano en Murcia y otras corporaciones que producen y comercializan grafeno en nuestro país con directamente con industria farmacéutica o indirectamente a través de un intermediario? Tenemos que hacer esa labor de investigación. Porque las mismas fibras de grafeno que hemos visto en la anestesia dental hace 5 minutos están presentes en todas partes. ¿Eh? Vamos a ver el vídeo. A global race for graphene. You know, it's not just limited to one little thing. One of the greatest discoveries of the 21st century. Graphene could be the key to a lot of mind-blowing technology. But that was almost 15 years ago. Where are all of the graphene wonders that we were promised? The bulletproof armor, the graphene circuitry, the ultralight airplanes, the graphene medicine, a space elevator. So the next time man walks on the moon, maybe he'll take the elevator to get there. It's becoming very, very hard to avoid because it's being found in so many things. Literally, it was raining on their cars, this nonsense, which just shows you that they're spraying it in the skies. You know, they were finding black dots on their cars and their windshields. People were using magnets and pulling it off. And literally, the news would show up and they'd be like, we don't know what it is. We'll get back to you. Rain is not very common in the valley, but these droplets falling in the Northeast are something else entirely. Yeah, apparently, it's a dark-colored liquid that's kind of oily to the touch, falling from the sky and covering a neighborhood near Charleston and Hollywood. People here in the eastern part of the valley are completely perplexed over these brown, black, almost oily-looking droplets that are falling from the sky. They're everywhere. They're over all of these cars. They're over an RV in the back of the lot. They're all over this basketball court. The big question is, what are they, and why are they falling from the sky? Clearly, lots of the buzz never went anywhere. But graphene does exist. Engineers have gone from making one fleck at a time to producing it by the barrel full. Do you want to try to pick it up? Sure. So the graphene revolution we were promised may already be in motion. I think that's fairly definitive. So what we want to know now, is it the medicine inside? Is it the capsule? What's creating the magnetism? Let's chop this up. Oh, off we go. Everywhere. Sorry about that. Clumsy hands. Okay. And what we're going to do is pop this capsule into some hot water and we're going to leave it for 5 minutes to dissolve. You can see it in there right now and we'll let that do its business. Nothing on the powder. Nothing on that bit. Let's have a look and see how our frame gets on in 5 minutes with the black coating on there. We'll cut and we'll come back. Fluoxacillin. After 5 minutes with the ingredients dissolved, let's see how our friend graphene oxide is coming along. That's time to apply the magnet. Oh. Look at that. Leading it away there with the magnet, good old graphene oxide. There's even some talk of using this sort of nanotechnology to target drugs. So if we attach a specific drug to the nanoparticles here, we could put it in the entire body and it would all be dilute. But if we target an organ with a strong magnetic field, we can actually cause all of the drugs to go. So if we attach a specific drug to the nanoparticles here, we could put it in the entire body. Just a bit of hot water from a kettle, a magnet. So that's actually the sheathing of that drug, which appears to contain the magnetic material. Es decir, cuando lo ha sometido a agua caliente, aparece el famoso ingrediente. Y además estaba en la cápsula, en el revestimiento, tal y además como sospechábamos de los vídeos magnéticos que habíamos visto en el canal de alimentos magnéticos. Check all of your medicines, people. This graphene oxide is everywhere. In fact, I wonder how much the fibers could be activated by simply eating microwave food or speaking on a cell phone. And that wouldn't surprise me either. It's very revealing to see what actually happens when a person is speaking on a cell phone. There was a man who developed a particular form of photography recently where he was able to show the electromagnetic fields that are created when someone is walking with a cell phone or when someone is speaking on a cell phone. And when you think that everything that exists in nature resonates at around 7.2 hertz, not much above that, about 7 to 10 hertz is probably the maximum anything in nature resonates at. And you look at the frequencies we are introducing with the microwave technology and the mobile phone technology, the wireless technology we're using, which is up in the billions of hertz. And now we're getting up to the 5G system, which is a millimeter wave higher than all the others, so high in fact that it's going to start affecting the cell structure of all living things around it. Morning, guys. So I saw a video the other day of showing how this, the ink, well, the black on Nurofen tablets that we think is ink is actually graphene oxide. And I decided to do the test myself. Now, it confirmed it to me after two tablets in the water. But what I did was I put in a whole week's worth of Nurofen into a glass. Now I'm just gonna swirl it a little bit because there's quite a bit of tablet debris at the bottom. But what I want to show you is the graphene oxide in the tablets. Can you imagine? This is just a week's worth. If you've been taking Nurofen for a year, how much of this stuff is in your system? And with the advent of things such as the D-Wave computer system and the new quantum computers that they're building and the 5G grid, it's about to be taken to the next level. And what we are heading for is a surveillance system and a lockdown of unprecedented proportions. And not only that, the very real possibility that we are going to be hooked up to this grid ourselves. And this is going to be done without our knowledge, and that it's going to be through biological modifications that are being made to the human race. And that may sound pretty out of this world, folks, but it seems to be happening in the world right now, unbeknownst to the people. Everybody is being genetically altered. The human race has been genetically modified, and it's not just happening by the chemicals and the plastics. It's also being achieved via other means. And this has been done by Morgellons and the three-strand DNA that I would suggest they are bringing online in everybody. And this is going to be hooked up, I would suggest, to the three-strand DNA computers they are building. And these are, like I said, quantum computers and supercomputers such as the D-Wave system and the Titan system. It's the smart grid itself, which is the New World Order. And that's what nobody's noticing. They're externalizing everything. They're looking around at all these different countries that are threatening each other and thinking there's going to be bombs flying across the sky and all sorts of stuff. And sure, they do a bit of that just to keep people distracted and get people to think that it's all real and it all means something. And it's to put the fear of war into others so they can bring this smart grid online. The smart grid itself is the problem. That's the lice that are crawling across the carpet while everyone's trying to keep the dogs at bay that are trying to get in the windows. Everyone's distracted with what is attacking their house from the outside, but they're not looking at what is crawling along the carpet right beneath their feet. You know, I suggest people really look at what is being rolled out around them and really pay attention to where this is leading and how quickly it is leading us there. Because I'm sure no matter what you're researching, no matter what rabbit hole you have your head down, if you can begin to see that this rabbit hole is going to be closed to you very soon if you don't pay attention to this grid, perhaps that will provide the motivation that people need to actually pay attention to this and to create some unified response to what is being rolled out around us. if they're bringing it online with that knowledge, which I would suggest they are, you know, if you look at McGowan's and you look at the GM food, put it all together, you know, you put it all on the table together and put all the pieces of the puzzle together, and this is where it leads to. Going to use an electrolyzer. Bueno, vamos a dejar el documental, que es un poquito más largo, y después lo colgaremos en el canal de Telegram de La Quinta Columna, como siempre hacemos. Le damos la entrada ahora al doctor Sevillano y comentamos el resto de noticias que tenemos, que son muy interesantes. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. Ese artículo de Principia Scientific hablaba de que están introduciendo el grafeno en todas partes. Acabamos de ver además una anestesia dental que nos envía una persona que tiene un microscopio relativamente de gama media, y se observan muy claramente esas fibras de grafeno y esas microhojas de grafeno, como vimos en la vacuna de la gripe, por supuesto la de la COVID, que acompañan además de la microtecnología y la circuitería. Y esto está en todas partes. Si lo meten en la anestesia dental, que además está reflejado en artículos científicos, la lidocaína reforzada con óxido de grafeno para potenciar y prolongar los efectos, dicen, de la anestesia local, pero esto es una excusa para introducirlo en todas partes. A los diabéticos, a los que pinchan, una mejor forma de liberar insulina con el óxido de grafeno, y parches de óxido de grafeno reducido a los en la mejilla, en el interior de la mejilla, a los que no lo pinchan. Es decir, lo están metiendo en todas partes, convirtiendo a baterías, a los seres humanos en baterías. Los están cargando, literalmente. Para que después, la de la COVID, que es la que presumen hacer obligatoria, que prácticamente lo es de forma coercitiva, pues pueda funcionar. Sí, señor. Esto es una... Ya no sabemos ni cómo llamarlo. No sé hasta cuándo van a seguir con este plan a espaldas de las poblaciones, pero realmente no lo sé. No sé hasta dónde van a llegar con todo esto. No lo sé. Están en un plan absolutamente demencial, que se dice. Desfocados. Están desfocados. Desfocados. Lo que están haciendo, esto no me extraña que la gente no lo crea o haga... esto de meter la cabeza como las avestruces la tierra, y no quiero saber nada, porque esto que me estás contando, esto pues es que no puede ser verdad, es lo que te dirá la mayoría de la gente a la que le expliques todo esto. Seguimos para adelante e intentaremos que la gente se espabile. De todas maneras, los acontecimientos lo van a espabilar, a ti no te van a hacer caso, echarán mano de tus conocimientos cuando llegue. Esta gente habla de grafeno ahora, pero que esto hace un año, menos de un año, a nadie se le pasaba por la cabeza que eso del grafeno estuviera por todas partes, ¿eh? Recuerda que se rieron una vez más nuestros amigos cuando hablamos de que podía ir grafeno ahí. Esto es negro, esto no sirve para nada. Siguen haciéndolo, seguro. Sí, es decir, os dais cuenta que tenemos muchísima gente por ahí trabajando en la sombra para que esto no lo sepa la gente, no lo sepa nadie, y el plan siga para adelante. Esto es muy grave por todo, por donde quiera que lo mires. Por un lado, porque hay un plan que nadie conoce, nadie sabe muy bien exactamente de qué va, aunque no lo averiguamos un poco con lo que van diciendo, ¿no? Y por otro lado, porque hay gente como nosotros que colabora en esto. Esto es literalmente de psiquiatra, es decir, no te das cuenta en lo que estás colaborando cuando haces esto o cuando intentas tapar a la gente que lo denuncia. O sea, esto como... ¿Qué clase de personas hay por el mundo? Bueno, de todas maneras, ves ahora lo de la guerra ahí en Ucrania y eso, y es lo mismo. Tan pronto oyes a unos decir que te hacen esto, los otros que te hacen lo otro, y empieza la dinámica de las guerras. Todo el mundo le echa la culpa al otro de lo malo que es. Pues es una guerra. En las guerras, por eso no se puede producir una guerra. Y por eso no podéis dejar que la gente vaya a la guerra. Y tenéis que hacer que la gente deje de ir a la guerra. Es decir, exigirle a vuestros soldados que no vayan a la guerra, que dejen el uniforme, que deserten, punto. ¿Por qué? Pues porque como no lo hagan, esto es lo que vais a tener. Hoy son estos los que bombardean ciudades civiles, mañana son los otros, ahora estos torturan, ahora son los otros, y este malísimo y el otro también es malo, y volvemos a estar embarcados en una dinámica de violencia en la que ya nadie sabe dónde se va a llegar. Por eso no se puede empezar una guerra. Y por eso hay muchas maneras de resolver los problemas que no sean con guerras. De hecho, eso no resuelve ningún problema, ¿eh? Nunca se ha resuelto un problema yendo a la guerra. Lo que pasa es que ya sabemos aquí, al nivel que tenemos ya algunos, en este curso acelerado, por dónde estamos viviendo, que es que esto de la guerra va porque alguien quiere que vayamos, no porque sea necesario ir a la guerra. Y esto es lo mismo. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Pues es posible porque nosotros... Hoy he visto un vídeo que me ha mandado de Salvador Freixedo, creo que se titula Los Amos del Mundo, me lo han mandado, que es de los últimos, sino el último que hizo, debía ser ya... Estaba ya muy mayor. Y lanza ese hombre era un genio. Ese sí que, contra viento y marea, ese hombre sí que dijo exactamente lo que es esto. Dice, los seres humanos, la humanidad, somos esclavos. Dice, no lo saben ustedes, pero somos esclavos. Somos esclavos, y tenía razón. Aquí lo estamos comprobando. Por eso vamos a tener que dejar de habituarnos a quejarnos y decir esto es de locos y eso, porque no es de locos, es que somos esclavos. Estamos al servicio de no sabemos quién, y de vez en cuando viene a hacer barrer el gallinero o hacer con el gallinero lo que quiera. ¿Por qué nos sorprende esto? Pues porque estamos intentando entender en qué mundo vivíamos. Esto no lo entendemos, por eso nos desesperamos. Pero cuando comprendes dónde estás, entiendes lo que pasa. El pequeño físico. Salvador Freixedo, me quito el sombrero, era usted un genio. Es usted un genio donde esté. Usted dio la clave de todo esto. Esto es una granja y no somos los dueños, como dice él perfectamente en ese mismo vídeo. Esto es una granja, no somos los dueños, somos esclavos, esclavos de alguien. Aquí hay un dueño. Y cuando viene a por nosotros, como es un dueño malo, es decir, lo que quiere te lo saca a traición, pues no, los que estamos aquí, los pollos de la granja, nos decimos, pero esto, ¿cómo es posible esto? Nos volvemos medio locos intentando entender, no entendáis nada. Somos esclavos de alguien y pues aceptemos esto que hay o sencillamente intentemos descubrir a todo el resto que somos esclavos y que estamos en una granja y que vienen a cosechar, vienen a recoger el fruto. Por eso hay una guerra en Ucrania, por eso se está haciendo eso, por eso los aviones no paran, por eso estas están por todos lados dando vueltas, rodeándonos cada vez con un tejido cada vez más tupido en torno a nosotros, por eso va a ser obligatorio sin tardar demasiado, y bueno, pues dejar ya de preguntaros por qué sí, por qué no, sencillamente sálvese quien pueda, porque el dueño de la granja viene a barrerla, nada más. Es lo único que se puede decir, y todo el que piense de otra manera, pienso que se está equivocando. Por eso tenemos, todos los que estamos dando la voz de alarma, tenemos tantísimos problemas para que nos escuche. Y tanta gente en contra para que nos callemos por esta razón. Porque el dueño de la granja paga a sus perros, los que vigilan la granja, para decirles, tápale la boca, cierra la boca, corta ese canal, corta este vídeo, corta el otro. ¿Por qué? Porque viene a por lo suyo, que es suyo. Pues que no sabíamos que éramos propiedad de alguien. Pues sí, visto el panorama, sí lo somos. Habrá que despertarse, como decimos tantas veces, y darnos cuenta de que somos propiedad de alguien. Eso es grave, darse cuenta de eso, ¿verdad? Muy grave. Sobre todo cuando ves que no te dejan escapatoria. Si no es aquí, es en el otro país, si no es en el otro continente, dices, ¿dónde me voy ahora? Pues habrá que ir tomando conciencia de que esto es así, y todo aquel ser humano, como venimos diciendo, que colabore en esto, que ya no, esto ya es una cuestión que ya no tiene ni nombre, que se dé cuenta en que está colaborando, que lo sepa, de dónde le ve el dinero que cobre o los beneficios que saque sobre las costillas de quien lo hace. Esto es lo único que se puede hacer ahora mismo, que la gente tome conciencia de en el mundo en el que estamos viviendo. Es lo único. No sé si eso conducirá a algo bueno o no, pero es lo único que podemos hacer, tomar conciencia de algo que es increíble. Sencillamente que eso, que somos esclavos, que somos propiedad de alguien y que ese alguien viene a por nosotros ahora. Esa es la conclusión de todo lo que estamos viviendo. Fíjate que también hemos visto un vídeo en Suiza, en un cementerio, donde una mujer graba con el Bluetooth, que además lo vamos a proponer como acción. Yo sé que no es el lugar más agradable ir al cementerio, pero... Aparte del Día de los Difuntos, que suele ir la gente de forma casi comercial, ¿verdad? Porque es el día elegido por el sistema, pues una visita para ver a los familiares y de paso comprobar con el Bluetooth que efectivamente las tumbas de fallecidos, probablemente por esto, a partir del 2021 emiten direcciones MAC. Es que no solo son los dueños de los vivos como esclavos, también de los muertos. Todo. Somos propiedad de ellos. Curioso. por eso nada es cierto. Vas a echar mano de cualquier cosa y dices, pues esto no es cierto, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y no sabemos ya ni lo que nos han contado. Es que como esto es una granja, pues claro, los pollos les das el alimento que les conviene a ellos y el alimento son mentiras. Por eso nos llevan engañando toda la vida, nos seguirán engañando y así seguiremos hasta no sé cuándo. Por eso, todo esto, por favor, empezar ya a encajarlo en lo que es. O sea, si me podéis dar una explicación que no sea esta que os estoy diciendo, me la dais. O sea, a ver de dónde viene eso de los avioncitos, el grafeno por todos lados. Esto que al final resulta que no ha habido tal, si resulta que eso está en la vacuna, no ha habido lo otro. Claro. Y si eso está en la vacuna, la guerra es falsa, es una guerra creada. Luego, ¿me dais una explicación? Esta que os estoy dando yo os parecerá de locos, ¿no? Que tenemos un dueño y que el dueño viene a por el ganado, digamos así. Dame otra explicación que se pueda entender. Si realmente los pueblos somos soberanos, los individuos somos soberanos, tenemos derechos, los derechos humanos reconocidos en la Carta, los derechos humanos, la ONU nos protege, la OMS nos protege nuestra salud. Si todo eso es verdad y no hay aquí un dueño de esta granja o de este mundo, entonces, ¿por qué estamos viviendo todo esto? ¿Por qué está eso bajo el microscopio? ¿Por qué? ¿Y por qué está eso ahí en los capós de los coches y que rascas y que eso se te queda? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué se muere la gente de repente y la televisión no deja de decir que todo eso es normal? ¿Por qué? Me dais otra explicación y estoy a la escucha. A ver, dame otra. Yo ya os he dado aquí una que daba Salvador Freisedo hace unos años y que yo me adhiero completamente y cada vez con más fuerza a la hipótesis, teoría o ya hecho de que tenemos dueño y que no nos habíamos dado cuenta. Pues que el que venga con otra explicación que me la dé. No, es que se han equivocado, es que hay un rodamiento ahí que se frota y por eso hay material ahí magneto metálico en la vacuna, como en Japón, todas. En las anestesias, en todas partes, exactamente. Es que el rodamiento se conoce que fabrica todos los inyectables del planeta. Es decir, me dais otra explicación, entonces lo pensaré. Pero hasta que no tenga otra, la explicación de Freisedo es la única que me parece lógica. Lógica. Es que no lo dice Freisedo, ¿eh? Que lo dicen las tablillas esas sumerias. Que aquí los dioses se paseaban entre los hombres y pedían cosas y no eran muy buenos precisamente con nosotros. Eso está escrito ahí, ¿eh? Puede tener 4.000, 6.000 y en ellos, a saber lo que puede tener eso. Luego ya había gente aquí en este mundo, lo que sea esto, hace mucho tiempo, que perdía el tiempo en rascar ahí unas tablillas de arcilla con una cuña de estas y decir, aquí hay unos tíos que se pasean por aquí y no son muy buenos. Y me parece que la única diferencia es que nosotros no lo vemos, pero están ahí. O sea, aquí está pasando algo. Y hasta que no venga alguien con una explicación más razonable, creeré en las tablillas sumerias y creeré en Freisedo, que tenía experiencia de lo que quiere decir eso de que aquí haya dueño. Que llevaba siguiendo la pista más de 40 años por todo el planeta. Luego, esto es la hora de despertar, no ya de denunciar. Observa, 50, 500 y pico denuncias a jueces de un... Que esto no es una... Bueno, hablo de aquí, que España no es una república bananera. Y sin embargo, 550 jueces tienen eso sobre la mesa y están mirando el periódico. Dame una explicación que no sea esta. Y entonces pondré en duda esta que ya tengo yo de lo que está pasando, aunque sea de locos. Aunque sea de locos, aunque no me crean, es que me da igual, que me crean o no. Y sí que llevamos casi 2 años, Ricardo y yo, diciéndole al mundo cosas que nadie cree. Y sin embargo, pum, cada día que pasa, confirmación sobre confirmación, confirmación sobre... La gente que se reía de nosotros, algunos llevan muertos ya más de un año, ¿eh? O sea, que nos crean o no, pues bueno, nosotros sabemos lo que podemos, porque la gente lo sepa. Por si acaso nos sirve a toda la granja de ayuda, nosotros ya vamos, entre comillas, más o menos protegidos, entre comillas, porque con todos los enemigos que nos creamos estamos muy en peligro. Pero por lo menos de por esa vía no estamos en peligro, sabemos de dónde vienen los peligros. y la vamos evitando. Pero por eso intentamos compartir con los demás para ver si se salvan ellos también. Eso es algo que va, es algo inherente a un ser humano normal. Todavía quedan algunos, entonces intentamos salvar a alguien que piense como nosotros, pues por empatía, porque no nos gusta ver caer a la gente si podemos evitarlo. Pero esto es muy, muy complicado de tragar. Pero hay que insistir. La quinta columna va dando giros constantemente conforme va evolucionando este plan. No saben ni cómo llamarlo ya, no tiene nombre, pero bueno, vamos a decir este plan. No sé cómo llamar esto. ¿Cómo se puede llamar a esto, Ricardo? ¿Esto es que es una explotación? ¿Una matanza? ¿Este es el San Martín de la humanidad? ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo se llama? El plan este tipo San Martín que vienen a por nosotros, pues que estamos intentando que la gente se dé cuenta de ello para ver si se salva, en una palabra. ¿Cómo podemos? Y fíjate que van, cada día tenemos una nueva noticia sobre la mesa, diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Hoy está saliendo el tema de los chocolates aquí, que parece ser que están contaminados con salmonela. Al echar la culpa, ¿te acuerdas que decían que la pizza con la E. coli, ahora la salmonela de los chocolates? Los de los laboratorios han dicho que la salmonela del chocolate, eso está deshidratado y no tiene medio para funcionar y que no aceptan esa explicación. Pero es igual, ellos van a dar cualquier excusa y la gente seguirá, pues eso, cayendo por esta enfermedad, por este chocolate, por este no sé qué, por esta variante, y venga, porque vienen a por lo que vienen. Pero claro, esto nadie lo va a entender y preguntará, y además, pues será el chocolate, bueno, será la variante, será lo otro, pues claro. Y mientras tanto, el enemigo ahí amenazando y tú cayendo. Me comentan por aquí que nuestro amigo ha subido otro vídeo con ataques, el que hablaba de directos a la quinta columna. Nosotros ya no lo vamos a mencionar, que siga más. Este hombre es enemigo de todos, ni mucho menos ningún tipo de disidencia, es una falsa disidencia, que quede clarísimo. Es más que evidente que es falsa disidencia que intenta desacreditar la evidencia que ya ha sido probada aquí y corroborada en otras partes del mundo. Por lo tanto, el día de mañana pasará a la historia como un criminal más. No se puede decir de otra forma. No le hagan ni caso a este señor. La forma de tratarle ya, viendo el panorama y viendo cómo reacciona, incluido a Natalia, que sacaba la cara por él, Natalia Prego, no hagáis ni caso ya a esta gente. Esto es una guerra de la humanidad contra enemigos muy poderosos y estos que estamos hablando ahora mismo, por ni mencionarlos, estos no saben ni siquiera el servicio de quién está. Fíjate que pensarán que sí, ¿eh? Pensarán, pues tienen sus amigos, les ordenan y tal, no sabemos quiénes son en realidad los que están ahí detrás de todos ellos, pero ni siquiera sospechan al servicio de quienes están. Por eso, para no insistir más y no hacerles que se hundan más en esta miseria, ni caso. Esta gente no existe. Ahora mismo esto es una guerra absolutamente desatada contra el género humano y hablar de personajes tan, pues eso, que no merece la pena, que tenemos enemigos mucho más poderosos allá arriba a los que tenemos que intentar descubrir que el mundo los descubra. Porque si estás pegándote con estos, la gente pues pierde, se piensa que todo no. Nosotros vamos más para arriba. Nuestros enemigos están, estos son las vanguardias que te mandan para que te líes ahí en una guerra que no va a ninguna parte y ya está. Por eso, no. Aquí nosotros seguimos apuntando, como dice Ricardo, muy alto. No nos quedamos aquí abajo. Ya están identificados, son las vanguardias del enemigo, pero lo que queremos es que el mundo sepa quién es el enemigo que está ahí arriba. Y para eso necesitamos que se den cuenta de qué lógica tiene todo esto, qué gravedad tiene todo esto, y no quedarnos, no perder el tiempo ya con estas personas, que no, pues ya te das cuenta que sigue sacando vídeos, eran tres, pero ahora son cuatro, es decir, bien, sencillamente alguien les está asesorando o mandando lo que sea para que hagan daño. Aquí intenten, porque se conoce que estamos haciendo nosotros muchísimo daño con esta forma de ver el problema que tenemos. José Luis, dependiendo del espíritu que tiene cada uno, es que mientras más atacan, más nos arman de coraje para seguir haciendo las acciones. Eso, si creen realmente que nos vamos a derrumbar, que consiguen, lo digo al menos en mi personalidad, es hacer 10 veces más de lo que tenía pensado hacer. Pero si estamos perdidos, Ricardo, si ¿qué podemos ya? ¿Qué más podemos perder? ¿Qué más podemos perder? Nos han quitado todo lo que teníamos, literalmente, y dentro de nada nos quitarán el dinero, O sea, nuestra, la amenaza de nuestra vida es, ya es... O sea, ¿qué más podemos perder? ¿Qué más? Pues seguimos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, informando a la gente, intentando abrirle los ojos. Por lo menos, si vamos a morir, que moramos despiertos. Vuelvo a decir, por lo menos que la condición humana no se pierda. Porque es que, como está cayendo la gente, caen como auténtico ganado. No saben ni de qué mueren, no saben que van al cementerio lanzando señales, no lo saben. Están muriendo como animales. Van a la guerra allí, igual. Peor. Van a morir la gente como animales, sencillamente sin saber que esa guerra no es de los rusos contra los ucranianos. Es de unos individuos ahí arriba contra la humanidad. Y una vez más nos vuelven a enfrentar a nosotros. Y esto lo tiene que saber la gente. Lo tiene que saber, por favor. Sí. Esa es nuestra misión, que no mueran como animales. Que no somos animales. Somos seres humanos. Pensamos. Y al pensar, eso nos hace diferentes. No somos animales. Pues si queréis matarnos, matarnos, pero no vamos a morir como animales. Y el perder el tiempo con estos individuos que si vienen aquí a hacer, si que ya no tenéis ni calidad, ni categoría, ni inteligencia suficiente para hacer frente al mensaje de la quinta columna. Así es que seguimos buscando a vuestros patrones por ahí arriba e intentar desvelar al mundo que existen, que no sois vosotros los que realmente estáis, digamos, haciendo el daño. Estés colaborando, pero los que buscamos son los culpables. Estamos buscando a aquellos a los cuales vosotros servís. Esos a los que estamos buscando. Y queremos que el mundo sepa que existen. Esto no es una cuestión de... No. Queremos que sepa el mundo que existe. Están por encima de Pedro Sánchez, de Médicos, etcétera, por la Verdad, Colegio Popular, encima de Pedro Sánchez, encima de logias, encima... O sea, que hay alguien. Y esos son los que estamos buscando. Queremos saber a quién pertenece la granja humana para ver a quién le debemos esto que estamos viviendo. Y cuando nos toque ir palmando, saber, bueno, por lo menos esto ya sé en qué mundo he vivido y a qué mundo he venido. Ya sé, por lo menos no muero ignorante como ellos quieren que mueras. Que te pelees, te enrabietes, te envenenes, y lo que ellos buscan. Sencillamente eso, hacernos sufrir. Te iba a comentar que los animales al menos conocen que tienen dueño de alguna forma, no solo lo intuyen, lo conocen. Claro. Nosotros ni siquiera conocíamos que teníamos dueño. Ese es el error. El grandísimo error. Cuando nos hablan de papá Estado como realmente como el que te da de comer. Sí, señor. Y el que tus hijos no son tuyos. Es que te lo dicen en la cara últimamente. Es que ya no se tapan. ¿Cómo que mis hijos no son míos? ¿Son del Estado? ¿Cómo? Pero no éramos soberanos. Lo de la soberanía de los pueblos, eso es una mentira, un engaño para envolverte, liarte y ataparte mejor, darte derechos y tal, para taparte mejor, para dominarte mejor, para hacerte sufrir mejor. Son lo que son. O sea, no es cuestión de llamarlos hijoputas ni nada. ¿Tú piensas que una gacela cazada por un león le llama a la gacela león hijoputa? No, y ella sabe que eso es su fin porque la ha pillado. Y ella sabe que es así. Lo sabe. Sabe que tiene que huir de él porque cuando caiga en su mano va... Pues eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Tenemos que ser conscientes que tenemos enemigos muy poderosos en la sombra que no sabemos, ya te digo, estamos intentando descubrir quiénes pudieran ser y esa toma de conciencia a lo mejor nos da alguna posibilidad de salir con vida. Porque como no nos demos cuenta, como no seamos conscientes de todo esto, estamos más indefensos que la gacela en la sabana, como decía el otro día. Absolutamente engañados, cayendo en la trampa. Observa cómo caemos en la trampa. Pero claro, la gente piensa, bueno, caen en la trampa, pues unos borregos, y es unos borregos, ¿no? Porque el plan del enemigo es tan bien urdido que ¿cómo? ¿Quién no va a caer en él? Vas absolutamente engañado. Generaciones tras generaciones engañados. Echas mano de un texto, falso. Echas mano de esto, falso. Echas fallo de esto, pero... Y este es el descubrimiento precisamente de estos tiempos que vivimos. Que nos damos cuenta de que esto es una granja. Gracias a la labor de Freisedo y de otros, no es el único que habla de todo esto. Juan García Tienza, mucha gente en el mundo piensa que esto que estamos diciendo, este hombre de que hablamos el otro día, pusimos un pequeño corto de David Parterisa, de las enseñanzas de Don Juan Castaneda. Sí, toda esta gente sabe que aquí hay cosas raras. ¿No? O sea, y son conocimientos que tiene el ser humano, pero que ellos procuran de que no sea muy, digamos, muy divulgado todo eso. Pero ese conocimiento está. Y eso quiere decir que hay gente que lo ha investigado, lo ha constatado. y amigo. Y lo, es que además es que lo tenemos a la vista de todos, lo tenemos. Sacrificios humanos en todas las culturas primitivas. Vas a la Biblia y te está exigiendo Dios a su siervo, le está exigiendo que le sacrifique a su propio hijo. Dices, en un momento, ¿cómo, cómo es esto? O sea, no, no, ya, ya, ya sé que es muy bueno, ya no, no, no lo mates. ¿Cómo? O sea, esto, es que te lo están escribiendo desde siempre, que hay alguien que manda sobre ti, hasta el extremo de que te puede quitar tu hijo y exigirte que lo sacrifique. Sacrifique. Luego, ¿nos sorprenderá ahora ver lo que estamos viendo? Sí, porque nos creíamos que eso estaba superado. Culturas primitivas ahí del desierto, esos, esos cuatro, cuatro árabes por ahí perdidos y qué tal. Que, no, no, es que eso, eso hoy. Por cierto, no sé si han aparecido las, los niños ucranianos o no, pero no me sorprendería que desaparecieran esos y otros. Es decir, que vivimos en un mundo absolutamente que no nos imaginábamos que vivíamos en él y por eso estamos ahora como... como sorprendidos, como, como el becerrillo que va ahí, que lo cuidan tan bien y que cuando te lo han metido en un matadero. O sea, se debe quedar chocado. Pues eso es lo que le está pasando al género humano, que se está dando cuenta cómo lo están tratando y no lo entiende. Le sorprende que le estén haciendo todo eso cuando lo han tratado tan bien hasta ahora. Pues nada, a ver si conseguimos que... ya he dicho muchas veces que la gran ventaja de todos es que en algún momento estos desaparecieron de la vista y no sabemos muy bien por qué fue, si es porque mejor estrategia estar en la sombra o no, pero han desaparecido y se sirven de nosotros para hacer lo que ellos quieren hacer con nosotros. A lo mejor si conseguimos que todo el mundo sepa de qué va esto, pues nadie colabore. Cuando se den cuenta que se trata de hacer daño al, al vecino, de ahí el mensaje de Jesús, ama al prójimo como a ti mismo, ama a Dios, es decir, no le hagas a otro lo que no quieras hacerte a ti. ¿Por qué? Pues porque ese es el mensaje básico. Cuando la gente sepa que haciendo eso le hace daño a otro, si, se, si dice, pues coño, que le estoy haciendo daño, párate, porque esto que le estás haciendo está mandado por otro casi seguro. O sea, cuando le hagas esto a esto o al otro, y no, esto es lo, se lo tengo que hacer, ¿no? Soy soldado y tengo que matar a otro. No, no, no, eso te lo está mandando alguien que quiere muy mal a la gente. Y párate, deja ese oficio, déjalo, lárgate, no hagas eso. Es decir, aquí todo el mundo tiene que pensar que todo lo que sea hacer daño a los demás viene inducido por el dueño de todo esto. Y esta es la forma de, que tenemos de funcionar. Estos vienen a hacernos daño porque no nos dejan hablar. Ya sabes quién es el, quiénes los dirigen. Nosotros estamos intentando abrirle los ojos a la gente del mundo en el que estamos. Ya nos hemos liberado. ¿Hasta dónde se puede liberar uno en esta granja del dueño? Es decir, intentamos no seguir sus órdenes para hacer daño a los demás, sino lo contrario, abrirle los ojos a los demás para que nadie les haga daño. Totalmente. Vamos a ver ahora una noticia y después vamos a ver un vídeo de nuestro amigo Alberto Nájera. Verás cómo te conmueve. Por una parte dice misterio. Recuerda que la palabra misterio es donde están ellos. Ya que sí. 65 casos raros de tumores cerebrales se remontan en la misma escuela en un grupo de cáncer mientras las familias piden una investigación. O sea, una escuela donde hay 65 tumores cerebrales, ¿vale? Se están revelando, se está revelando un misterio y se está llevando a cabo una investigación después de que 65 casos raros de tumores cerebrales se hayan rastreado hasta la misma escuela en un grupo de cáncer. Como por ejemplo en esa comisaría de policías, recuerda, creo que era policía local o había tres casos de tumores cerebrales. Una comisaría, sí, creo que en Canarias o por ahí, sí, no me acuerdo dónde era aquello. Sí, bueno, pues nosotros sabemos de qué va este misterio. Son daños de la radiación no ionizante de las antenas de telefonía. Vamos a escuchar un poquito del vídeo ahora de Alberto Nájera, que el vídeo se titula Bulos y mentiras de yo no sé qué, ¿eh? Y él responde a la gente, desinformando, claro está. Venga. Alberto Nájera, que es profesor de la Facultad de Medicina de Albacete y profesor de Radiología y Medicina Física en esa facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por estar en esta entrevista. Y tú, que eres un experto en radiaciones, nos vas a explicar cosas que habitualmente hablamos y conocemos y escuchamos, pero que desde luego yo creo que no tenemos mucha idea de lo que consisten. Y eso que ahora mismo los chicos y chicas que nos están viendo, seguramente todos tengan su teléfono móvil y no sé si alguno estará preocupado por las radiaciones de los teléfonos móviles. Hay que preocuparse, Roberto. Muy buenas, Román. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Y, hombre, yo creo que van a estar más preocupados por a ver cuántos mensajes tienen acumulados cuando acabe esta entrevista que por las radiaciones. Y si están más preocupados por las radiaciones que por lo otro, pues no, no tienen que preocuparse. Sí, pero ¿los teléfonos móviles emiten radiaciones? ¿O qué es lo que emite radiación? Claro, emiten radiación como emites tú y como emito yo. Es más, la radiación que emitimos tú y yo y que emitimos cualquier persona es mucho más energética. Es de un tipo que, como puede ser la del mando a distancia de la tele o la que vemos con nuestros ojos o la que se utiliza en las radiografías o en el TAC o en la resonancia magnética. Por eso hay un físico en una facultad de medicina, porque tiene que explicarle a los futuros médicos cuáles son estas radiaciones y cómo interactúan con el cuerpo humano. Y en el caso de las radiaciones de los móviles, pues podemos ver que son muy poco energéticas y que a los niveles habituales a los que estamos expuestos no suponen ningún riesgo para la salud. Bueno, como los médicos estén expuestos a la, no a la radiación, a los dictados de este señor, van listos, ¿eh?, en el tema de la radiación, porque él está valorando todo, ha hablado de los infrarrojos, de un mando a distancia, ha hablado del espectro de la luz visible, de la ultravioleta, de los TAC, ¿no?, que ya entra dentro de los rayos X, es decir, ha hecho un repaso del espectro electromagnético, no he dicho más, pero todo lo mide en calidad de la energía, ¿sabes? No va más allá. Es la clave de su discurso, a ver si lo terminamos y luego le contestamos. Pero si lo comparáramos con otras radiaciones, ¿cuál sería la preocupación, la medida? ¿Se puede medir de alguna manera? Sí, lo que pasa es que hay que comparar radiaciones con radiaciones. Yo no puedo comparar la radiación de la FM, de la radio, con la radiación del teléfono móvil, con la radiación de nuestros ojos. Es que no la vemos igual. Bueno, es que nosotros no la vemos. Entonces, yo no puedo comparar las radiaciones de la misma manera. Puedo medir, por ejemplo, o comparar la radiación que emite un microondas con la radiación que emite nuestra wifi de casa, que emiten exactamente el mismo tipo de radiación. Y para medirlo utilizamos aparatos como estos que tengo en mi mano, ¿vale? Estos son exposímetros personales que miden la exposición de esta radiación. Como veis, parece un bote de champú, no tiene demasiados botones ni nada, ni luz, solo tiene una lucecita, pero esto va grabando, puede ir midiendo cada 4 segundos y no solo va a medir wifi, va a medir todas las tecnologías de telecomunicaciones que tenemos en nuestro entorno, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, cada aparatito que tengo en mis manos vale cada uno 7.000 euros. Bueno, y con eso, ¿qué podemos medir? Si ahora mismo en un aula pudiéramos medir las radiaciones, ¿qué detectaría? ¿Detectaría la wifi del instituto? Claro, detectaríamos, bueno, este aparato es capaz de medir, de detectar, de medir, 20 bandas de frecuencia diferentes, o sea, 20 carriles de una autopista o 20 sintonizadas, igual que cuando sintonizamos la radio, pues 20 emisoras diferentes, ¿vale? En este caso, pues podemos ver, pues mide 70, pero yo elijo aquellas 20 que me interesan. Normalmente medimos, pues, las antenas, que suelen ser bandas, varias bandas de frecuencia, que los alumnos que nos están viendo lo han visto alguna vez, que en el móvil les pone 3G, 4G, 4G más, que es cuando se ponen contentos, ¿no? Porque cuando está en 3G o pone H o pone E, no le gusta, porque va muy lento, ¿no? Bueno, pues lo que está seleccionando el móvil son esas bandas de frecuencia y nosotros vamos midiendo cada una de ellas. Y no es lo mismo la que emite el móvil que la que emite la antena. Y nosotros con estos aparatos podemos saber qué radiación viene del móvil, cuál viene de la antena, cuál de la wifi o cuál del teléfono inalámbrico, pero también podemos medir las emisoras de la policía, por ejemplo, de los servicios de emergencia, la televisión, la FM, etcétera. Hay muchísimas, la wifi 2G y 5G, que hay dos bandas de frecuencia también, o sea que, como veis, hay mucha radiación en nuestro entorno. ¿Y eso lo podemos ver de una manera gráfica? Si os puedo enseñar un registro, voy a pinchar aquí la cámara, con un registro que hice hace poco en mi propio despacho, ¿vale? Que es este de aquí. Ya deberíais estar viendo, ¿vale? En este registro os he marcado algunas de esas bandas de frecuencia que aparecen aquí a la derecha. ¿La veis que hay un montón de bandas de frecuencia? La primera que tengo es FM, que la tengo marcada. Y luego os he marcado de todas para quitar un poco de ruido, porque si no, no veríais nada. Pues tengo aquí, por ejemplo, esta que pone aquí DL, esta es de antenas. Ahora las vamos a identificar. Y luego os he puesto las dos de 5G y otra de antena. Entonces, cuando yo veo este gráfico, lo primero que tengo que hacer siempre es mirar aquí a la izquierda para ver en qué unidades. Bueno, pues yo he puesto unas unidades que es el porcentaje al máximo permitido. O sea, quiere decir que si aquí yo tuviera el valor 100, estaría en el máximo permitido. Por tanto, si estuviera en el 1, estaría en el 1% del máximo permitido. O sea, si fuera, sería como si en una autopista el máximo son 100 kilómetros por hora, pues yo fuera a 1 kilómetro por hora. Pues para que se ve perfectamente que aquí de las bandas, que ahora veremos cuáles son rápidamente, no llego ni al 1%. Estoy en el 0,0001%. O sea, que realmente estos niveles son extremadamente bajos, ¿vale? Y esta banda de aquí, que a alguno le puede llamar la atención, pues si miramos el código colores, es FM. Esta de aquí es la FM. O sea, la radio de toda la vida que lleva más de un siglo con nosotros es la que más aporte nos está dando. Y estas que tengo por aquí abajo, pues voy a quitar, mira, voy a quitar las antenas, que son esta, ¿vale? La veis que es esa rosita que está por ahí abajo, la voy a quitar. Y otra de antenas que sería esta, que es la azul, ¿la veis? Se quita y se pone, ¿vale? Entonces, fijaros que está muy, muy por debajo de la FM. Y las otras dos que tengo aquí, también muy, muy, muy bajas, serían las Wi-Fi. El cambio que estoy viendo aquí es porque me di primero en una habitación y luego en otra. Y cambié el equipo. Entonces, el equipo es muy sensible y es capaz de determinar si me cambio de habitación, porque es muy diferente de una habitación a otra. Y con esto, pues aquí tenéis un ejemplo de la radiación que podríamos percibir, pues en este caso en mi despacho, o podría ser en un aula, o en la casa, o donde sea. Y para que os hagáis una idea, alguien podrá pensar, seguro que has hecho trampas, nos has puesto el medidor lejos del router. Bueno, pues aquí en mi despacho, que lo estáis viendo un poquito, pero justo al otro lado de la pantalla, yo tengo una pequeña sala donde tengo el router wifi de la conexión de la universidad y he medido en aquella habitación, a menos de 10 metros del router. Y ya veis que los niveles son extremadamente bajos. Entonces, cuando nos hablan del 5G, ¿qué diferencia hay entre el 4G y el 5G? Sí, el 5G parece que esto va a ser el demonio, ¿no? Vamos a morir todos. Pero es que aquellos que alertan del 5G son los mismos que hace unos años alertaban del 4G y que unos años antes lo hacían del 3G y que empezaron en los años 90 a alertar del 2G. Lo único que ha ido permitiendo la tecnología es incrementar el número de bandas o reutilizar otras. En el caso del 5G lo que vamos a hacer es reutilizar. Voy a hacer, pues si quieres hacemos aquí un parón y hablamos un poco. Sí. Porque lo que se ha incrementado son los accidentes cardiovasculares y todos los casos de cáncer, por ejemplo. Y otras cosas también, pero vamos, que este hombre, su discurso se basa en la energía, la calidad, la energía, la capacidad que tiene estos campos electromagnéticos de, digamos, de arrancar, de arrancar iones. De la materia. Eso es, él basa todo en la calidad de la onda, en si es energética o no lo es. Por eso dice, como no es energética, este es el argumento en el que él apoya todo su discurso. Pero él se olvida que estos campos electromagnéticos tienen, por lo menos tienen tres efectos que conozcamos bien. El primero es la ionización, cuando son muy energéticas las ondas. Y ahí pues le damos la razón, pues no ionizan, muy bien, vale. Pero luego tienes el efecto de absorción, es decir, que aunque la calidad de la onda no sea muy elevada, no sea muy energética, como toque una molécula, viva o no viva, que le conviene esa energía de la onda, esa molécula se va a quedar con esa energía y se va a modificar. O sea, el efecto de absorción de energías, incluso de muy escasa energía, puede cambiar una molécula. Y si esa molécula forma parte de un sistema vivo, te puede destruir una cadena. Una ruta metabólica te puede destruir la vida de una célula. Y luego tienes el efecto de inducción de campos electromagnéticos, es decir, que tú, al variar un campo electromagnético, estás generando movimientos, cargas en un sistema vivo. Eso puede ser terrible, tan terrible que destruye la cadena de electrones en una mitocondria, que es lo que le da la energía a la célula y puede matarla. Luego él lo sabe. Tiene que saberlo, porque no puede ser profesor de una universidad, dar clases de física y no dar esto. No puede ser posible. ¿No lo sabe? Vamos a considerar que no lo sabe, que es un ignorante. Pues hay que informarle a la gente que hay otros efectos que no solamente el de calentar, el efecto térmico, o el de ionizar, que es arrancar átomos, de arrancar electrones a las capas más externas de un átomo. Hay otros efectos que se le llama biológicos porque se han estudiado en sistemas vivos. Pero esos efectos son físicos en realidad. Absorción de ondas e inducción de campos, inducción de corrientes por cambios en el campo electromagnético. Esos dos últimos son los más tóxicos que tiene. Los más tóxicos son mover cargas en una célula, en un sistema vivo, no sea, incluso fuera de la célula, y el efecto de absorción de campos que no son excesivamente energéticos, pero que cambian la morfología de las moléculas que las hace inservibles. Todo eso lo tiene que saber. Pero él va a dar un discurso sin mencionarlo siquiera. Él va a basar todo en la energía de la onda. ¿Veis? Esto no tiene casi, esto no sé qué. ¿Veis? Esto no da, esto no pita. ¿Veis? Cuidado. Que los campos electromagnéticos sobre el sistema vivo se hacen otras cosas que se guardará mucho de decir. Se le invitó y yo intercambié a través de una persona, le intercambié unos cuantos mensajes antes de todo esto de los brazos magnéticos, cuando salí, digamos, de toda esta historia, cuando me llamó el Colegio Médico en el mes de enero del año pasado, y salí de intentar comunicar todo esto a la gente, como no me dejaban hablar, pues salí de ahí. Pero entre tanto la gente pues me quería que tuviera contacto y tal, y tuve un intercambio de correos con él durante muy pocos días a través de un intermediario en el que dije pues discutimos y tal, pero no quiso. ¿Tú crees, José Luis, perdona, que aparte de que él solo está hablando desde el punto de vista de la calidad energética de la onda, haciendo ver que son señales débiles, tú crees que sin embargo sí que hacen daño por esos dos procedimientos que tú has comentado? Pero es que además ahora tenemos la introducción de un material que actúa como transistor y que multiplica hasta 1000 veces la frecuencia, así que de pues, calidad energética débil, nada. Él lo sabe, ¿no? También lo sospechoso de esto es que él también se ha pronunciado sobre el grafeno. Exactamente. Bien, y eso es sospechoso, porque una cosa es que ignores el tema de los efectos biológicos, te digo, viendo el panorama y cómo se forman ahora, cómo no forman eso, pues perfectamente puede encajar que hasta ni lo sepa. Pero no lo creo, lo tiene que saber. Sobre todo porque ya tiene años y seguramente que le han caído en sus manos artículos y eso. Pero bueno, quiero decir que cuando se mete con el tema del grafeno a decir que esto del grafeno, ¿cómo es posible? Porque fue precisamente este es el que dio la respuesta cuando se le preguntó nuestra amiga, nunca me acuerdo cómo es esta chica, que ahí en el Parlamento andaluz hizo esa pregunta, Luz Belinda. Cuando Luz Belinda hizo esa pregunta, él salió. ¿Cómo era posible? ¿Qué tal? ¿Qué era? ¿Tú qué tienes que meterte en esto? Esto es un tema político, la gente pregunta y tú qué tienes que intervenir ahí. Pues él intervino en contra de este tema. Luego sabe, pero es que aunque no supiera, los artículos están en las redes, miradlo. Efectos biológicos de las radiaciones no ionizantes. Meteros y ya veréis los que tiene. Y luego vais a ver los efectos que causan las radiaciones no ionizantes en los seres vivos. Miradlos. Están a la vista. Por eso no se entiende por qué este hombre sigue diciendo estas cosas como si eso dependiera de la energía, y no depende de la energía. Depende de otros efectos. Los campos muy energéticos arrancan, afectan al átomo, arrancan electrones de sus capas más externas, lo rompen. Pero una onda menos energética puede ser absorbida por una molécula que tiene, que por cierto tenemos vídeos incluso grabados con este hombre que tuvimos, que hicimos unos vídeos buenísimos hace un año y pico, en el cual hablamos de esto, de cómo está descrito en la literatura de la física de las telecomunicaciones, el fenómeno de la absorción de ondas, de cómo incluso con ondas de muy poca energía son absorbidas por ciertas moléculas de carbono, de sistemas de carbono. Es decir, no hace falta ser muy energéticas para ser absorbidas. Y si son absorbidas... En ingeniería, sí. Exactamente. Si son absorbidas, ya no estás tratando de un átomo que pierde electrones. Estás hablando de una molécula que es un conjunto de átomos que cambia su estructura. Es decir, de ser de esta forma pasa a ser de otra, y amigo. Cuando de la forma de la molécula depende la acción y la función que tiene en el sistema vivo, ya te has cargado pues perfectamente todo. Si te has cargado una enzima, te cargas toda una ruta que depende de esa enzima metabólica que se le llama. Con lo cual, fíjate el daño que puede hacer una esta de poca energía. Pero es que luego están la inducción de corrientes por los cambios que hacen, de ahí vienen los pulsos. Lo que es que lo de los pulsos es porque Los pulsos Los pulsos es que cada vez que lanzas un pulso tienes una corriente de electrones que se desplaza en tu cuerpo y que van a acumularse en ciertos sitios. Y se quedan ahí parados, acumulando, haciendo carga. Y si se acumulan, empujan, efecto piezoeléctrico, y rompen cosas y hacen variar cosas. Y al final hacen daño. Y cuando tocas la mitocondria, que está basada precisamente en un intercambio de electrones que se llama la cadena de electrones, imagínate el desastre que creas en la mitocondria si empiezas a mover esos electrones que van saltando de una molécula a otra para generar energía. Te has cargado la capacidad que tiene la célula de generar energía, con lo cual la matas a fuego lento. De ahí que tengamos tantas enfermedades inflamatorias. Inflamación, recordad que es la respuesta del organismo ante la muerte celular, más o menos violenta, más o menos, digamos, precipitada. De ahí tantas itis, reumatismos, etcétera, etcétera, etcétera, pero que la medicina da por hecho que eso tiene que existir. No, eso es genético. Y si no es genético, porque te piden los marcadores. No es genético, entonces, ¿qué es? Y tumores, anda que no los hace. Porque cuando tú barres y estás en plena duplicación, mitosis, etcétera, celular, cuando tú en ese momento, como barras, muevas, te puedes mutar el material que va ahí metido. También causa tumores, y eso lo saben porque es que ahí lo tienes, ahí tienes el ejemplo. Esos 65 niños con tumores cerebrales, ¿dónde te crees que vienen? Deben tener una antena potentísima, cerquísima, y además que la han abierto, y por eso los casos se han agrupado en el tiempo, porque al mismo tiempo han sido todos expuestos. Claro. Está clarísimo, José Luis. Está clarísimo que este es otro ejemplo más, que es que porque el sistema está al servicio de ese de ahí arriba, y su sistema hace que paguen a ciertas personas para que esto nunca trascienda. Por eso te dice, no, si esto es viejo ya del... Claro, y es que es viejo eso de los tumores, es viejo eso de los reumatismos inflamatorios, es viejo y nunca habéis hecho caso. Nunca. Que los artículos están, que los científicos que han estudiado están, pero son gente silenciada porque el de arriba no quiere que se les oiga. En cambio, sí le interesa que se te oiga a ti. Por eso te pronuncian sobre el grafeno, te pronuncian sobre esto, te invitan y vas a congresos y vas a... Por eso, porque el de arriba, el que quiere que tú estés ahí diciendo esas cosas, aunque no sean científicas, puesto que no contemplan todo el abanico de posibilidades que tienen todas estas cosas, eso no es ser hombre de ciencia, callarse ciertas partes y explicar las otras que convienen. Aunque no sean científicas, tú ocupas una cátedra de científico. Porque el de arriba quiere. Porque si el de arriba fuera otro, no permitiría que tú estuvieras cubriendo, comunicando todo ese espectro de efectos. Por eso, no volvemos a saltar por encima de Nájera, le hacemos el honor que merece, es decir, ningún caso, y seguimos buscando a su dueño, al que está ahí arriba, diciéndole que se ocupe esa cátedra y que no sea otro que tiene más conocimientos, al parecer, que él, y que se lo pueda explicar a los médicos. Por eso digo que estas guerras son ya de poco pelo. La guerra es contra el de arriba, el o los de arriba. Ya tenemos pruebas de que el o los de arriba vienen a por nosotros y que tienen sus peones, sus capos, sus mandados. Ya los conocemos, la prensa, los políticos, este tipo de hombres de ciencia, entre comillas, los comunicadores, los youtubers, todo, como ya sabemos esto, por ni mencionarlos, ya sus colectivos, ya sabemos que están ahí, pero no nos interesa. Nos interesa quién está ordenando todo esto. Por eso el detalle aquí es decirle al mundo, esto se está haciendo, esto es muy grave, nos están embarcando en una guerra, nos han liado esto está al microscopio, nos van a quedar problemas económicos. Es decir, eso lo está haciendo alguien, abran los ojos y defiéndanse en el sentido de hagan lo posible por salvar la vida porque vienen a por nosotros. Hagan lo posible. Nosotros no vamos a decir a la gente, reúnanse, formen un partido, no. Hagan lo que les parezca oportuno, pero no se enfrenten con nadie. Sencillamente intenten salvar la vida. Iba a añadir que precisamente por eso no solo ocupa la cátedra de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que además es perteneciente al Comité de Radiofrecuencias del Espacio. Hombre, te digo, será súper galardonado y laureado, y te digo, es que por eso digo que cuando dices, pero ¿cómo este tío, como el otro, como el el zapatero ahí en España? Pero ¿cómo este tío, como Copel? Porque ya nos damos cuenta por qué, ¿verdad? Y tú te crees superior al zapatero, superior al otro, y ¿cómo es posible? Este es un imbécil. Eres tonto, macho. ¿No te has dado cuenta que lo han puesto ahí? ¿O los 200 y pico muertos del 11M, eso que viene de la Luna o que viene de aquí? El cuatro moros ahí en el piso ese famoso. Que lo van poniendo. Cuando no salen las cuentas, se crean una historia para hacer algo. Se le inventan 11S, 11M, 11TGL, etc. No, esto es su granja. Y los demás, cada vez que vemos una cosa, decimos, Dios mío, ya vienen otra vez a por nosotros. Ya vienen. El tema de género, metértelo hasta la saturación, todo eso, es que viene de la Luna, ¿no? Viene de ellos. Están sacudiéndonos, destruyéndonos, haciéndonos sufrir. Es su obra. Pero no porque sean satánicos, no, sino porque su trabajo es hacer eso y lo hacen muy bien. Y hay gente que colabora con ellos. Siendo humanos, colaboran con ellos como en un campo de prisioneros, un campo de trabajo, campo de exterminio, como le queréis llamar. Hay prisioneros que colaboran con los dueños del campo. Pues esto es lo mismo. Estos son los capos que trabajan, que son como tú, pero por obtener privilegios en el campo, hacen ese trabajo. Esto es muy sencillo. Si es que todo tiene toda la estructura de una granja donde se producen cosas. Y nosotros, como éramos tontos, pensamos que somos los reyes de todo esto y que estamos por encima de todos y, claro, y que no tenemos a nadie por encima. Eso es lo que quieren que esos quieren que tú creas eso para que nunca lo busques, porque el día que lo busques a lo mejor dejas de colaborar y empiecen a tener problemas para sacarte la pringue. Insisto, si desaparecieron en el pasado y estaban allí en las tablillas sumerias, es porque no les convenía estar presentes ni que supiéramos nosotros que estaban ahí. Luego, nuestra única esperanza es que la gente lo sepa, en conjunto, y que hagamos piña todos los seres humanos para preguntar quiénes son estos. Y todos aquellos que colaboren, que sean tan bien mirados como eran mirados los capos de los campos de concentración. Que no te digo nada, como acabaron todos cuando se liberaron los campos. Mirad en los vídeos y en la historia, porque ahí veréis cómo acabaron esos capos. Yo no invito a nadie a que haga nada de eso, pero quiero decir, para que veas cómo la gente sabe muy bien quién ha colaborado con el enemigo. ¿Quiénes son? No hace falta que nosotros lo señalemos. La gente lo sabe y lo va a saber. Conforme vaya avanzando la operación y nosotros abramos los ojos, van a decir, este también colabora, este también colabora. Y, amigos míos, esos luego ya quedan marcados. Porque han colaborado contra crímenes contra la humanidad. Y la gente lo recordará toda la vida. Lo recordará. Luego, vaya glorias que se van a llevar todos estos si esto un día da la vuelta y conseguimos darle la vuelta a todo esto. Fíjate por dónde van en los medios de comunicación, qué es lo que comunica la ministra Darias, esta que no sabe ni hablar. Darias afirma que España tiene al alcance de la mano acabar con el VIH como problema de salud pública en el 2030. Seguramente cuando ya no haya nadie, claro. El VIH es supuestamente, claro, por supuesto, es supuestamente el virus de la inmunodeficiencia humana que causa la enfermedad denominada SIDA. Esto es otro invento que, en fin, se ha hablado mucho a lo largo del tiempo. Ricardo, si hay vacuna ahora, es un invento. Claro. Así de sencillo. Si es que las cosas al final se va sabiendo. Bueno, no sabemos si es invento o no. Hay gente que va a estar muy, muy bien. Pues como haya vacuna ahora, después de 40 años, con una tecnología que según ellos tiene más de 10 o 15 años, que es lo que dicen, quiere decir que eso sí es un invento. Porque si no, hace más de 10, 15 años que ya estaba la vacuna. Si sale ahora, precisamente, es que eso ha sido un invento también. No, volvemos a decir lo de antes. No es que no hubiera enfermos. Es la causa lo que hay que poner en cuestión, como esto. Nadie niega, por eso te confunden a la gente. Estos son negacionistas, no creen. Pues vete aquí a la UCI, que aquí está. No. Si yo sé que hay muertos. Si lo que aquí se cuestiona no son los muertos, ni la enfermedad, que la conocemos mejor que vosotros. Lo que se cuestiona es la causa. Esa es la causa donde está el problema. Y esa es la causa donde hace falta un poco más de imaginación, de inteligencia, para darte cuenta que no es lo que te están comentando. Para eso está la epidemiología y tantas cosas. Pues y el sentido común, es que ya no le falta ni siquiera tener cuatro datos de todo esto. Pues por ahí los pillamos. Por este tipo de maniobras que van haciendo, pillamos sus trampas y las dejamos al descubierto. Y cómo no, el diputado de Vox, Juan Luis Stickman, el que había recibido 860.000 euros de la farmacéutica, se ha mostrado de acuerdo con la opinión de Velasco. Necesitamos registros fundamentales en medicina. Aquí hablan de que el VIH es Bueno, lo voy a decir, no, la enfermedad del SIDA es prácticamente crónica, con un tratamiento, tiene la misma esperanza de vida que la población normal, pero hay que exterminar el virus. Y, por supuesto, la vacuna de la misma tecnología, ARN mensajero, es decir, otra cosa más para ya estar hecho. Otra enfermedad crónica más, como el cáncer, como tantas cosas que se cronifican, curioso, ¿verdad? Seguro que podemos llegar, si un día nos liberamos de toda esta gente, a tener la solución a todas estas cosas. Lo primero, saber la causa, para que no se produzcan. Y se producen, como tratarlas, como es debido, para curarlas. Pero como en el mundo donde la granja es producir sufrimiento, pues no es raro que las enfermedades se prolonguen en el tiempo, no se curen nunca, etcétera, etcétera. De ahí tantos malditos en la ciencia, sobre todo en la ciencia médica, donde dice este macho, en cuanto saca la gaita por ahí con algo que no les conviene, pues te atrevo rápido a por ti. Es que ya está todo muy claro. Por eso digo que esto es vital, esto es la llave maestra que te abre la explicación a tantos misterios en la economía, en la medicina, en tantas cosas. Esto abre la llave de todos los terrenos en los que hay misterio. Esta es la llave. Tenemos dueño, ¿lo entendéis? Pues ahora cuando vayas a comprar tu libro, te leas la Biblia o no sé qué, va a hacer, pues míralo con esos ojos. Dices, tenemos dueño, y el dueño ha escrito eso, ¿eh? O ha mandado escribir eso, o lo ha tocado, porque a lo mejor el que lo escribió originalmente lo escribió de una manera y él ha dicho, toca eso no se puede saber. Trastéalo para que al final parezca lo que no es. Es decir, ya donde echas la mano, salvo la poesía, etcétera, pues que, bueno, hasta en la poesía se puede meter sugiriendo y si no te digo nada que no. Es decir, ya no te puedes meter en ninguna parte, bueno, salvo lo que es una vivencia personal pura, todo lo demás lo han podido tocar ellos. Cuando tienen misión de difundir o compartir información que sea de índole de esta, índole científica, y por científico entendemos casi todo el conocimiento que no es algo subjetivo. Pues ahí ha metido la mano, porque como la granja depende de esa estructura que ellos han creado con su ciencia, pues todo eso está tocado. Y cuando digo ciencia, digo, eso es lo que es. Imagínate toda la facultad de ciencias económicas, ciencias políticas, es decir, donde pone ciencia delante es ellos manipulando aquello para que la granja se dirija perfectamente como es debido. Así de sencillo. Y ahora entendéis por qué no se entiende nada y esto cómo es posible y esto lo otro y lo demás allá y tal. Y pues ahí está la explicación. Que los de Vox se nos han quedado cortos ya y pequeños, que venían a salvarnos y todo eso, vestido. Otros enanos mentales metidos en esta historia que no van a hacer ningún bien a la humanidad, al contrario, pero la gente va a ir engañada detrás de ellos intentando buscar la solución a los problemas que tiene España y el mundo. Están equivocados. Otra cosa es la buena voluntad que tenga la gente cuando va votando esto o aquello. Pero lo que está detrás de todo eso está tocado por ellos y es una forma de capturar las fuerzas vivas de la sociedad, de la humanidad, que intenta defenderse de ellos. Las captan porque saben que se han generado, las reconducen a su capricho. Por eso estamos nosotros aquí, para mandar el mensaje maestro, la llave, la clave. Es decir, esto es una granja, alguien dirige esto por ahí arriba y ese que nos dirige no nos quiere, nos hace daño. Ese es el mensaje clave. Y luego, esto es mentira. Muy bien, vamos a discutir de eso del microscopio, por ejemplo. Y partiendo de ahí, explicamos la crisis, explicamos lo de la guerra en Ucrania, todo va encadenado, y luego me voy hacia atrás en el tiempo y te explico lo demás también, cuando quieras, y lo que tenga que venir. Por eso, que vuelvo a decir, que no nos ocupemos más de mierdecillas cuando tenemos a esos individuos ahí arriba. Si tienen ojos, pies y cabeza y todo eso, no son nuestro enemigo. El enemigo está más para arriba. Hay que intentar localizarlo y decirle al mundo, tenemos dueño, hay un enemigo muy poderoso en la sombra y nos está induciendo una vez más a una catástrofe. Guerras, historias, mira al microscopio, ya verás que no solamente son guerras, son epidemias, y hasta los de las profecías que dicen eso van neuromodulados, les han metido ese mensaje para que nos adviertan, nos conciencien y punto, porque no nos están ayudando, si te das cuenta. Saber las profecías, ¿de qué nos ayuda? ¿De qué? ¿Puedes hacer algo por saberlo? Al revés. La profecía tenía que haber sido, acabo de aparecerme y le digo a la humanidad, tenéis un hijo puta ahí arriba que va a venir a haceros todo esto. Poneros todos en marcha, reuníos todos porque el enemigo es terrible. A mí no me sirve esto de que no hagáis esto, no hagáis lo otro, para que luego, porque si no, no, no, no. Explíquenme, por favor, por qué va a pasar esto. No me digan qué va a pasar. Y me quedo aquí con, joder, tío, maravillado. Ya que me vais a comunicar algo sobre el futuro, me vais a explicar quién lo está generando. Y entonces sí que creo en esa profecía. En todas las demás, claro que creo que nos lo van a hacer, de acuerdo, pero no en la naturaleza del mensaje. No me interesan mensajes que no me revelan quién es el causante de todo esto y cómo deshacernos de esto. Porque no sirve, no, rezamos como rezano, pero que nos van a liquidar igual. Nos liquidan igual. Díganos quiénes son los que están en la sombra. Díganos qué naturaleza tienen. Díganos qué podemos hacer, aparte de rezar, para desembarazarnos de ellos. Vamos a ver, se ha tomado mano la molestia de subir el código QR del programa de hoy, el enlace, para que se pueda compartir por WhatsApp. Una buena idea para seguir subiendo las visualizaciones. Fíjate que desde la Organización Mundial de la Salud nos hablan ahora, nos advierten de una nueva variante, la XE del coronavirus. Es decir, no tenemos evidencia de esto, pero ya tienen variantes incluso. Más contagiosa aún que la Omicron silenciosa. Es decir, Omicron silenciosa. Claro, no, la silenciosa, es decir, no es más letal, pero es más contagiosa para que se vacunen. Sigan, siguen con esto, porque esto tiene que. Ya te digo, si es que este es el, pues eso, el San Martín de la humanidad, con lo cual esto se prolonga durante. Pues esto, el San Martín no sé cuánto dura, un día o dos, ¿no? De la matanza y todo eso. Pero esto no, esto dura varios años. La Segunda Guerra Mundial duró 5 años y pico. La primera creo que duró otros 5 años. Es decir, como te digo, cuando esquilman un país que ya no puede mandar más soldados, se acaba la guerra. Pues eso es el San Martín de la humanidad. Viene por periodos que duran varios años. Esto durará 5 años también, ¿eh? Lo que tarden en esquilmarnos, en liquidarnos, durará. Y luego te digo, no, ya tenemos, ya estamos libres. Y volverán a la carga cuando nuestros descendientes, esos que los pobres que queden, si no han sido neuromodulados, pues volverán a la carga más tarde. Es decir, esto es un suma y sigue porque tenemos dueño y no somos conscientes de ello. Y el mensaje que necesitamos es el de Freisedo, de las tablillas sumerias y el de tantos textos antiguos que nos dicen que aquí hay gente que circula por ahí y que no son como nosotros. Que hasta ahora hemos pensado que estos, pero ya empezamos a pensar que no. Viendo la forma como nos tratan, eso no pueden ser seres humanos. No pueden ser, digo yo, ¿no? Pues en todo caso, si son humanos, son inhumanos. Luego, esto no es una cuestión aquí de. Fíjate cómo definía. Esto me gustó mucho. Hay una entrevista que le hicieron a José Luis Cardero, creo que se llama, que es un doctor en antropología. Se la hizo el Espacio en Blanco. No sé cómo se llama este hombre. Miguel Blanco. Sí, no, Miguel Blanco. Miguel Blanco. Miguel Blanco. Se la hizo. Y le hace. Me gustó mucho esa respuesta que le dio. Se la hizo a un teniente coronel de las SS. Que este entonces era un vacín y se iba allá a Alemania a saber cosas porque salió huyendo de España como era comunista y entonces pues, fue a aterrizar a la Alemania de los años 60 y que hacía menos de 20 años que había acabado la guerra y todavía había gente que había participado y que este como era muy vacín y encima comunista le interesaba saber qué coño habían hecho los nazis y tal y le preguntaba a un teniente coronel de las SS ni más ni menos que oiga, pero ustedes qué hacían ahí y entonces el teniente coronel le dice pero usted quiere saber lo que pasó ahí. Y el otro decía, sí, sí, yo quiero saber eso, qué pasó ahí en realidad, ¿no? Mire usted, nosotros no consideramos a los judíos una raza de subhombres, una raza inferior, sino para nosotros aquello era una antirraza. Hostia la pregunta, hostia la respuesta que le dio. No eran inferiores, eran una raza que iba contra la nuestra. Hostia la respuesta que le dio. ¿Por qué os cuento esto? Además luego el hombre explica, claro, usted se da cuenta de que mientras nosotros matábamos al que pillábamos, es que no mataban a nosotros. Dice, aquí en Nuremberg, donde él vivía, cayeron 200.000 toneladas de bombas de fósforo matando mujeres, niños. O sea, o lo matábamos nosotros a ellos o nos mataban a nosotros. Pero fíjate cómo aquel hombre, pero aquel hombre era un ejemplo de cualquier alemán de aquella época. No pensé que esto es los locos esos de Hollywood. Bueno, ¿a qué os cuento esto? Porque lo que tenemos nosotros ahora no es una especie por ahí malísima, no, no, es una antiespecie, está contra nosotros. De ahí que os diga esto de la raza y la antirraza. Estamos en guerra con otra especie, pero no nos hemos dado cuenta. De ahí que lo importante sea que nos demos cuenta de que estamos en guerra con una especie que probablemente no sea ni humana y que no nos quiere, que nos hace la guerra a traición, a escondidas, pero no la hace y nos hace muchísimo daño. Tanto que este hombre, ahí en la Segunda Guerra Mundial, pues casi pierde la vida, millones de europeos murieron en ella sin saber que era por culpa de esos de arma. Fíjate si eran listos. Enfrentaban las razas, enfrentaban los pueblos, como están haciendo ahora en Ucrania con los rusos, que son del mismo pueblo. Fíjate dónde llega su maldad. Cuando no puede enfrentar pueblos, naciones de un tipo, pues te los enfrenta incluso de la misma sangre, de la misma esta. O sea, son malísimos. Es decir, no son como nosotros. Luego ya no es cuestión de que si este... No. Es que probablemente no sea ni siquiera de nuestra especie, puesto que el daño se lo están haciendo a toda la especie. Ahora ya no es al judío, al alemán, al chino, al japonés. No. Se lo están haciendo a toda la humanidad. Luego, la humanidad tiene un enemigo común. ¿Serán humanos? Esa es la pregunta. Y vamos a ver quiénes son. Pero primero la gente tiene que saber que tenemos un enemigo en común. Vamos a ver ahora una noticia que ha causado gran impacto por la extrañeza, aunque últimamente no nos impasa ya nada, y que la ha publicado Antena 3, Telecinco, El Confidencial, es decir, todos los medios de comunicación oficial al unísono. Se trata de un joven que en una playa australiana ha visto lo que él ha caracterizado como una criatura alienígena. Y nos preguntamos por qué falta la invasión, ya lo veíamos. Tienen que venir hablando de esto. Y además lo vamos a relacionar con una noticia de moda, que también la están llevando a cabo. Yo no sé qué intención tienen detrás de esto. Dice, el zapato pezuña de Betemengs, la última locura fashion, ¿vale? Es un zapato como... Como las pezuñas de un macho cabrío, que es la simbología de... Exactamente. Pues ya sabes de quién. Por ahí viene la moda. ¿Has visto las modas que están poniendo de...? Y la siguiente noticia nos habla, dice, un joven, esto es en Antena 3, criatura extraña, encuentra una criatura con apariencia alienígena en una playa de Australia. Esto lo han compartido en todos los medios de comunicación oficial. La criatura presenta cabeza de reptil, cola y garras, una mutación que mantiene en vilo a la comunidad científica. ¿Vale? No dice mucho más, hay un vídeo y una pequeña fotografía, pero es que hace un mes y medio recuerdo que también dieron esta noticia. No sabemos qué puede haber detrás, pero si siguen con el tema alienígena y extraterrestre, nos podemos esperar que me... Fíjate que llegaremos a la verdad. Cuando nos llegue la verdad, esperemos que la humanidad esté preparada para recibirla. ¿Y cómo la encajas? Cuando ya empiezas a pensar como yo pienso, yo no sé, en la quinta columna, pensé como yo, pero que el que como yo sabemos que esto es una granja y que tenemos dueño, a mí no me sorprende si mañana me viene un tío con cabeza de pájaro, de reptil o de lo que sea, me viene aquí, o un gris, a mí no me sorprende, es que me da igual que sea un gris, verde o lo que sea, yo sé que no, que yo estoy aquí de prestado, que se dice. A mí eso ya no me sorprende, ya no me sorprende. Que vienen mañana y dicen que vienen a salvarnos, diré, no es verdad, estos son los dueños que vienen una vez más a engañarnos. Por eso es bueno saber, porque cuando sabes de antes, no vas a creer lo que pudieran ir después, porque seguirán siendo sus engaños para teledirigirnos, para hacernos daño. De ahí viene el que el saber pues nos puede salvar. La verdad os hará libres, decía Jesús. La verdad nos hace libres. Ya no nos engañan. Y si no nos pueden engañar, nos tienen que neuromodular. Y si nos meten material que tocas, se fabrica ahí en el Silicon Valley, es que no son tan listos ni tan todopoderosos como parecen. Si no, lo harían de otra manera, digo yo. ¿Por qué nos meten eso? Esa tecnología es nuestra, no es de ellos. Es nuestra, nosotros lo fabricamos en nuestras fábricas. La cosa es lo que lo haya inspirado, pero es nuestra. La hacemos nosotros, se toca, se palpa. Luego, ¿por qué le hacen eso al género humano? ¿Por qué? O sea, ¿tienen que introducir eso para conseguir lo que buscan? Pues son vulnerables. Seguramente que necesitan eso para lo que buscan. Y si nosotros lo sabemos, no nos dejamos hacer y a ver por dónde salen, a ver por dónde tiran. Les vamos a arruinar parte de la cosecha, por lo menos. Parte. Fíjate, este artículo es muy importante, el que vamos a ver ahora, porque aquí hablamos prácticamente abrimos todos los directos y venimos hablando de las arritmias generadas por ese material, el óxido de grafeno, al ser un supercondensador, sí, un condensador energético y un superconductor, cuando está cerca del corazón, genera esa descarga en formato de arritmia. Pues fíjate, ¿a quién crees que le han echado ahora la culpa o lo han hecho ver el causante de las arritmias? Al coronavirus, directamente. Ya hablan de arritmias, ¿eh? En algún momento alguien le ha tenido que decir, haz un informe y di que el coronavirus también genera arritmias porque los cardiólogos no pueden explicar tantos infartos fulminantes. Está clarísimo. Infartos, entre comillas, fulminantes, y esto va a ser escandaloso, y este se retira del este, el otro se muere, el virus de la carretera, que al final la gente lo va a saber. Vas a tener que dar la explicación maestra, que es el bicho que vuela con pinchos. Descubren por qué, ya lo descubren. ¿Por qué el coronavirus puede generar arritmia? Y además, ¿cómo se puede revertir? El hallazgo fue hecho por científicos, ¿cómo no?, de Estados Unidos, al estudiar los efectos del virus en hámster. Los expertos recomendaron un tratamiento. Y ahora verás. ¿Qué crees que es el tratamiento? Pues el tratamiento es, que está por aquí abajo un momentito. Se sabe que en algunas personas las arritmias son un defecto congénito, pero bueno, que el virus te lo... El tratamiento se llama, a ver si lo digo, se puede desencadenar un proceso denominado ferroptosis, en el que las células se autodestruyen, pero también producen moléculas reactivas de oxígeno. Fíjate. Antes habían observado casos de arritmias que incluyen ritmos cardíacos demasiado rápidos, taquicardia y demasiados lentos bradicardia entre muchos pacientes de COVID. A ver un momentín. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente del equipo fue que las células marcapasos en respuesta al estrés de la infección mostraban claros signos. Bueno, esto no es. Pero ya hablan de moléculas reactivas de oxígeno, de radicales libres y demás. A ver si doy con... Fíjate, ni esta siquiera es. Por eso. Ah, sí, dilo. Dice, la utilización de drogas como la, por ejemplo, deferoxamina, ¿vale? La deferoxamina. Demostraron en este estudio en cultivos celulares que podrían tener efectos protectores sobre el nodo sinoauricular, pero aún falta demostrar si ese efecto se cumple en los pacientes. Nos quedamos con eso. Deferoxamina. Nos vamos a la Wikipedia para que vean ustedes qué es la deferoxamina. Yo ya lo sabía. Digo, esto tiene capacidad reductora, seguro. Efectivamente, la deferoxamina, bien conocida como desferrioxamina, es un agente que, primero, quelante, utilizando para promover la remoción de exceso de hierro en el organismo. Y si nos vamos aquí... Es un quelante de material magnético metálico. Claro. Y el hierro será el otro, que no van a reconocer nunca que está ahí. Algunos autores se han enfocado en el papel de la deferoxamina como antioxidantes y captador de radicales libres en intoxicaciones diferentes a las del hierro. ¿Entienden ustedes por qué decimos que el óxido de grafeno dentro del cuerpo es una intoxicación, precisamente, que genera radicales libres hasta que colapsa el sistema inmunológico y que se trata con antioxidantes? Pues busca en todas las clases de antiarrítmicos y a ver cuántos de ellos son antioxidantes y quelantes de nada. Todos tienen otros efectos, no esos, pero claro. Pero te digo, ¿no? Arriba siempre, arriba. Estas son las maniobras de los mamporreros de los de arriba. Aunque se llamen cardiólogos, arritmólogos, políticos, aunque se llamen de otra vez, son mamporreros, capos del campo de concentración, capos. Cuando veis que no, que mienten, están al servicio de ese de arriba. Luego, ni caso. Ese ni caso. Nosotros seguimos mirando al jefe. Nos dicen los indios eso de que tu categoría como guerrero te la da la categoría de tu enemigo. Pues no nos vamos a rebajar a pelearnos con, insisto, mierdecillas. Nosotros buscamos al jefe. ¿Dónde está el jefe? El que ha mandado a este. ¿Dónde está el que le paga al otro? ¿Quién le da a este? ¿Quién? Ese es el que nos interesa, el mierdecilla, el otro, mamporrero, no. Queremos buscar al jefe del campo, no me conformo con el capo que va el pobre desgraciado, unos dólares o por unos puestos o unos privilegios, está ahí masacrando a sus congéneres, no me interesa, pobre desgraciado. A los de arriba, ¿quién te paga a ti? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Alguien, no me lo vas a decir, ¿verdad? No importa, yo lo encontraré. Y de eso se trata, de que nosotros le abramos los ojos al mundo, que sepan que hay un arriba, allí muy arriba, hay gente que manda sobre todo esto. Y que empiecen a ver el mundo de esta manera, para que se protejan y en la medida de lo posible nos vayamos haciendo todos conscientes y en algún momento, no sé cuándo, nos deshagamos de él. Esperemos, porque utilizan todo tipo de estrategias, como pagar a la gente, por ejemplo, para llevar a cabo sus planes. Lo más sencillo, le das privilegios y los pagas. Y la gente, pues en un mundo como este, pues claro, ¿cómo nos conocen? Y por eso lo llevamos diciendo tanto tiempo, ¿cómo nos conocen? Si además nos crean las condiciones ideales para que no falten nunca capos ni mamporreros, evidentemente. Fíjate la noticia. El exceso de ruido y la contaminación están causando infartos. ¿Vale? Lo dice un estudio de cardiólogos en Nueva Jersey. Noticia de hoy, 5 de abril. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo tienen que justificar todo lo que está pasando? Otro parecido al... Bueno, resulta, ustedes conocen que la vacuna de la gripe también contiene el óxido de grafeno, incluso lo hemos visto aquí en directo, las microhojas de grafeno, esas fibras o microfibras de grafeno también, porque lo están introduciendo en todas partes. Y saben además que es el material que provoca esas arritmias y todas las muertes súbitas que estamos viendo, todos los accidentes cardiovasculares. Pues, como saben eso, nos dicen, un estudio señala que la vacuna contra la gripe podría mejorar la salud de las personas con insuficiencia cardíaca. ¿Eh? Es decir, todo lo contrario. Un estudio. Un estudio. Y se agarra un poco y viene de allí, de cruzar el charco. Viene de allí, de ahí. De ahí viene el estudio. Dice que... Todo más... en dirección contraria, nada más que para enfermar y para matar a la gente. Es increíble. Yo te he dicho, cuando sabes el objetivo de todo esto, todo lo pues que ya no te sorprende ni te tira de los pelos el que tenga pelos. Esto no es posible, ¿cómo están haciendo? No se dan cuenta de que sí, es que es lo que quieren. Si, es que como claro. Si no es un efecto tal, es lo que buscan. Y otras cosas que buscan, que te lo están diciendo, el neuromodulación, etcétera. Probablemente cuando llegue esa etapa, espérate que no ya vaya en eso, ya haya nanohojas, ahí ya que empezará el material a ser tan pequeño que no lo podemos identificar ahí. Pero de momento, como bien dice Ricardo, están cargando la batería para que aquello multiplique luego las señales, claro, porque esto, ¿qué es lo que te dicen todos? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué sacas del mensaje de nuestro amiguito? ¿Qué sacas del mensaje? Que no son suficientemente energéticas esas ondas. Para eso está eso, ahí. Claro. Para que lo poco que pase, lo poco que atraviese, eso se encargue de amplificarlo y multiplicarlo por 1000. Y poner en marcha lo otro que va, el bicho que le llamo últimamente, el bicho ese de Silicon Valley. ¿Sabéis? Para que la circuitería funcione, la señal tiene que atravesar el cuerpo o ser amplificada por algo que está ahí también. Por eso la mezcla, la sopa esta, la minestrone, ¿cómo se llama? Que es eso. Va de todo ahí metido. Pues con muy malas intenciones, seguro. Pero claro, como eso no lo sabe nadie, nada más que los que han mirado ahí el microscopio, pues toca compartir eso y decirle, pero no te sorprendas todo esto. Eso no te debe sorprender. ¿Que por qué? ¿Cómo va a ser posible? Si es que es posible. ¿Tú no te das cuenta que tenemos guerra? Nos están arruinando esto, aquello. ¿No te das cuenta? Que ahora resulta que hay dinero para una guerra cuando el dinero... No. Con lo que cuesta la guerra, si ahora resulta que hay dinero para ir a una guerra, que es el fondo de la paz, que por cierto serán inagotables esos fondos de la paz cuando se trata de alimentar una guerra. Eso no lo sabéis tampoco vosotros. O sea, para alimentar la Segunda Guerra Mundial, toda la maquinaria industrial de los Estados Unidos no paró. No paró. Y sin embargo, apenas 10 años antes, la gente estaba en la calle muriéndose de hambre. Claro. ¿De dónde coño salía el dinero para armar flotas como la que tenían en el Pacífico, liar el desembarco en Normandía, alimentar toda la guerra? No te creas que los rusos se valían ellos solos con sus industrias en los Urales. Estaban alimentados constantemente, incluso antes de declarar la guerra, por los Estados Unidos, que estaban alimentando a Gran Bretaña, o sea, al Reino Unido, y a los rusos antes de ellos entrar en guerra. Pero, ¿y estos tíos de dónde sacan el dinero para todo eso? Lo fabrican. Sin embargo, unos años antes se arruinó medio Estados Unidos y se agrupó el capital, que para eso fue la crisis del Wall Street, para arruinar los pequeños medianos capitales y reagruparlo, porque eso es un continente en marcha. Lo había puesto en marcha la clase baja media y cuando ya estaba aquello funcionando a todo tren, había que tomar aquello el control en las manos, crisis de Wall Street. Se acabaron todas las pequeñas empresas, pequeños bancos, tal, y se quedaron cuatro con aquello. Y la gente, ¿por qué tiene que pasar necesidades y hay dinero de sobra? Gente en el paro, ¿no? ¿Veis las películas? Hay una película buenísima, tristísima, de las más duras que yo he visto, que es la de Las uvas de la ira. Son películas que dices, ¿cómo es posible esto en este mundo? Pues sí, sí es que lo hacen periódicamente y les tocó a los pobres norteamericanos en aquel momento. Pero no era porque no hubiera dinero, la crisis, no sé qué, no. Y había que resetear los Estados Unidos y, como siempre, pagarlo de abajo. Y lo resetearon. Y apenas 10 años después, los Estados Unidos están fabricando por todos lados, sacan el dinero de todos lados, montan todo lo que montaron. O sea, ya habían montado, por cierto, habían levantado la Alemania de Hitler porque la levantaron ellos. No pienses que el milagro de los alemanes viene de que Hitler tomó unas medidas y tal. No, no, es que le llovía el dinero de los Estados Unidos para levantarlo, porque lo que querían era un martillo para machacar Europa. Por eso la levantaron. Esto es así. Y por eso Putin es tan bien querido también en Rusia, porque los ha levantado, estaban hundidos después de la caída del muro, y este tío ha levantado Rusia, ya tiene un pueblo detrás agradecido, detrás de Putin, que no está en contra del globalismo, de la LGTB, entonces ya tienes un tío ahí que tiene arrastrando a millones de personas, va a ser el martillo que arrastre a los demás a una guerra que no sabemos qué consecuencias puede tener. Una vez más, han generado ellos el martillo con el cual machacar al resto, a una parte de la humanidad. Y el mismo martillo se desgasta en el golpe. Los rusos le costó casi 25 millones de muertos en la última guerra. No había ningún país en Europa que tuviera 25 millones de habitantes para barrer. Los alemanes perdieron 6 millones o 7. ¿Esto qué es? ¿Qué masacre es esta? La que ellos han querido, es lo que querían. Y a partir de ahí se barre todo. Se acabaron el antiguo régimen como estaba. Los imperios se los cargaron en la Primera Guerra Mundial, que para eso estaba diseñada. Es decir, no les interesa ese sistema porque no rinde bastante la gente. Al contrario, es feliz, funciona bien. La Belle Époque, es decir, el momento donde la gente era más feliz y tal, por ello. Y así van, periódicamente, generando una guerra detrás de otra y detrás de otra, y esta que nos viene. Ahora lo hemos descubierto, ahora tenemos la prueba de que la gestan ellos. ¿Por qué? Porque bajo el microscopio de cualquier país y de cualquier parte de estos dos contendientes, OTAN o Rusia, bajo los microscopios de los dos sitios está lo mismo. Luego, conclusión, el mismo manda sobre ellos, están generando ellos la guerra también. Tan sencillo como esto. Luego, con esos argumentos tan sencillos, vas a dejar, pues a lo mejor hasta los presidentes de comunidades y de gobierno, este hijo de puta, ¿cómo lo sabe? ¿Qué acceso tiene esta a la información que tengo yo? ¿Qué sabe todo? Pues porque hemos mirado un puto microscopio, amigo. Y aunque no seamos presidente de gobierno ni masones de grado 33 como algunos, pues sabemos eso porque la cabeza no funciona todavía y tenemos curiosidad por saber lo que estáis haciendo con nosotros. Así. Una noticia también que, bueno, tiene la trascendencia que pueda tener dentro de las reflexiones que está ahora mismo comentando el doctor Sevillano. Los edulcorantes artificiales nos lo asocian con un mayor riesgo de cáncer. Esto es, lo han dicho de siempre, pero la noticia viene ahora, 4 de abril. Lo recuerdan ahora. Claro. Y del azúcar, también ha hablado con que multiplica el cáncer. O sea, que es que no, que hagas lo que hagas, y la sal, también están diciendo los niveles de sodio relacionados con el corazón. Es decir. Ahora te lo recuerdan para que lo sepas, porque como vas a ver gente caer, esto es el azúcar. Este es que toma sacarina con el café, etc. Y dice, ay, joder, tío, ya te he pillado, ya sé por qué ha caído. Joder, estoy bien informado. Ya lo sé, ya lo decía. Estoy bien informado ya. Veo todos los telediarios y de todas las cadenas. Veo todo. Si alguien hace eso, puede salir loco, ¿eh? Le puede dar una crisis epiléptica. Si te pones a ver uno solo, como ya es un poco sensible, te da ahí una crisis de estas convulsivas. La siguiente noticia dice: Rivera advierte. Quedan 8 años para mantener a raya los efectos del cambio climático, justo hasta el 2030. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, lo llaman, ya saben ustedes por qué, ha advertido de que quedan 8 años por delante para acelerar la acción y mantener a raya los efectos del cambio climático. tras la publicación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ustedes, cuando escuchen la palabra expertos, pues ya se pueden imaginar, que ha difundido este lunes la tercera entrega de su sexto informe de evaluación dedicado a la mitigación del cambio climático. Bueno. Estos son Sí, antes de que siga, estos son los hijos del Picard y el grupo de Roma del año 72, que sabían que ahora iba a desaparecer dos tercios de la población. No, señora Rivera, o como sea usted, usted no sabe eso, que existía ese grupo, ¿verdad? Y que emitieron un informe hace exactamente 50 años. ¿A qué no lo sabía usted eso, señora Rivera? Es que no puede saberlo, no es suficientemente inteligente para mirar y leer dónde tiene que hacerlo. Pues eso que usted está diciendo hoy, que viene aquí a anunciarnos tan solemnemente, lo habían dicho hace 50 años unos tíos diciendo que lo habían dicho las máquinas y los expertos. Esos que usted dice, los abuelos o los padres de esos. No lo va a explicar usted, porque esos señores decían que era una catástrofe natural. No se hablaba entonces del cambio climático, se hablaba de algo que no sabían qué era. Curioso, ¿eh? Catástrofe natural, pero no sabían lo que era. Y usted dice que es el cambio climático. ¿Cómo no lo sabían los otros? ¿De dónde se han sacado eso del cambio climático? Si estos decían ya hace 50 años que iba a ocurrir algo que no sabían lo que era, pero que iba a ocurrir. Qué listos eran, ¿verdad? Lo publicitó el ministro Al Gore, creo recordar, en Estados Unidos, con el documental llevado a los cines de una verdad incómoda. A partir de ahí empezó a hablarse del cambio climático de forma muy frecuente, es decir, estaba y estamos hablando del año 2000 y pico, en fin, y la gente es que es verdad, nos estamos cargando el planeta, ahí cambió ya, en fin, qué triste, qué tristeza. Y la última noticia, porque hemos hablado de agujeros negros, nos han hablado de agujeros negros que van a colisionar y van a hacer desaparecer el universo, de las tormentas geomagnéticas que van a destruir las comunicaciones y las redes, y ahora nos hablan de una lluvia de neutrones, de electrones. A ver si van a hacer los de Nájora. Lluvia de electrones súper rápida, lo llaman. Lo publica El Confidencial, diario de Soros. El nuevo fenómeno natural que amenaza a la Tierra. Observan que por primera vez una lluvia de electrones súper rápida. Un nuevo fenómeno meteorológico espacial. ¿Y por qué es nuevo? Pues porque se lo inventan. Que cae sobre la Tierra afectando a satélites, naves espaciales y hasta los astronautas. Actornautas, que quiero decir. Investigadores de la UCLA, Universidad de California de Los Ángeles, siempre viene de allá, han descubierto un nuevo tipo de lluvia de electrones súper rápida, lluvia de electrones súper rápida, que hasta ahora había pasado desapercibida en los modelos de predicción meteorológica espacial. Este fenómeno, advierten los científicos, puede afectar el funcionamiento de satélites, dañar naves espaciales o poner en peligro la salud de los astronautas. La lluvia de electrones no es nada nuevo. Su incidencia en nuestro planeta se sucede de manera habitual y es una de las causas por las que se producen las auroras boreales. Pues no nos habíais dicho que eran las eyecciones de masa coronal que cuando ionizan la atmósfera en latitudes altas provocan el fenómeno de la aurora boreal. El campo magnético de la Tierra desvía la lluvia de electrones y protones hacia los polos del norte y sur, haciendo que choquen contra los gases de la atmósfera superior y creando un impresionante espectáculo natural de luces y colores entre los meses de agosto y mayo. Para eso hay otro tipo de explicaciones que a mí últimamente me cuadran más. Pero el fenómeno observado recientemente por los investigadores de UCLA es diferente. Esta nueva lluvia de electrones se produce en mayores cantidades y mucho más rápida de lo que se había observado hasta ahora. La culpa la tiene un tipo de ondas electromagnéticas conocidas como radio silbido, que atraviesan de plasma el plasma de la magnetosfera afectando sus electrones y haciendo que caigan en forma de chaparrón sobre nuestra atmósfera. Esto es, me suena a intentar dar algún tipo de justificación de un fenómeno que se va a dar por la alta radiación que hay en el planeta de forma artificial. Es probable. Sí, exactamente, sí. O que se perturben las redes, las comunicaciones en algún momento, reseteos de este tipo porque hay una tormenta o el agujero ese negro ha perturbado. Sí, están diciéndote que en cualquier momento te cortan el grifo, te crean un problema de distribución y de comunicaciones, como ahora todo va por esto, y que eso justifica pues penurias, hambrunas, reseteos, etcétera. Están anunciándote, están pensando de qué manera te van a quitar el pan de la boca. Nada más. Esa es la única forma. Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo vamos a joderles a esto? Todas las vías de comunicación, etcétera, etcétera, durante un tiempo X y que se tiren, pues eso, a lo que les demos. Ah, va, todos estos fenómenos vienen de ahí. Todo esto viene de ahí. Están anunciándonos cómo nos van a resetear las redes, etcétera, y punto, nada más. Esto, de eso se trata todo esto, de la lluvia de electrones, la colisión de dos agujeros negros con ondas gravitacionales. Y esto lo más probable es que también sea falso, ¿eh? Es posible que toda esta ciencia sea falsa, ¿eh? Cuidado, totalmente, que ya no se, ya puede ser todo pura imaginación. De hecho, yo no sé, yo no entiendo tampoco mucho de física, pero llevan dándole vueltas al tema de la unificación de las fuerzas estas, ya ni se sabe, o sea, no saben cómo darle aquello una coherencia, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas nucleares débil, fuerte y los campos electromagnéticos, todavía no saben cómo entender aquello que cuadre. ¿No será que el misterio está en que no existen ciertas de esas fuerzas que ustedes dicen, sean gravitacionales o las otras? O sea, todo esto, cuando hay misterios, que estos tíos tienen la mano detrás. Entonces inventan, teorizan, como con la... Habéis visto lo de la Spy, ¿no? ¿Qué dibujos hay, poemas más cojonudos? Y del bicho, cómo lo dibujan y cómo está y tal, el receptor y todo. ¿Qué imaginación tienen haciendo cosas que no puedo decir nada, pero que en realidad ya sabéis qué? Que puede ser que pura fantasía. Aparte de los CGI realizados con ordenador y ficticios, lo que vemos al microscopio sí que es evidencia y lo ven con nuestros ojos. Por eso nosotros tenemos que trabajar sobre evidencias. De ahí que la medicina se supone que se revolucionó a finales de los años 90, cuando se apareció la medicina basada en la evidencia. Como no sea algo claro que veas tú que esto funciona o que es así, no le des ningún valor. Es más, esto que haces, como no tenemos otra cosa, vamos a cuantificar la calidad que tiene lo que estás haciendo. De ahí vienen los distintos niveles de evidencia. ¿Por qué? Porque ya sabes que unas cosas tienen más evidencia que otras. Es que hay que funcionar así, con evidencias. Y lo del microscopio es evidencia máxima. De ahí parte todo. Por eso, ¿qué sabemos hoy día? Eso, pues a ver, con eso, que parece que es un elemento fundamental, a ver qué partes de la realidad puedes explicar a partir de eso. Y de momento puedes explicar la guerra y puedes explicar el apagón, la penuria, y si puedes explicar eso, quiere decir que arriba alguien dirige esto. Y si alguien lo dirige, lo ha dirigido en el pasado, y como no hagamos nada, lo va a dirigir en el futuro. Fijaos lo que podemos sacar de solo mirar al microscopio un ratito. Es que es muy sencillo todo esto, sacar deducciones, y al final dices, bueno, pues yo pasaré por loco, pero yo tengo elementos de sobra y usted no me va a rebatir. Por eso este, Nájera, y los otros, de la verdad, nunca han querido debatir con nosotros. Por eso, quien puede debatir y vencer, no te niega el debate. Le causa placer destruirte, anularte, reírse de ti. Pero como no puede, elude el debate. Esa es la marca de que no están diciendo la verdad. Así de simple. Bueno, vamos a dejar el programa hoy, porque llevamos 3 horas y media. Yo creo que igualmente ha sido otro programa completo. Y mañana ya veremos lo que hacemos, si hacemos programa o si lo hacemos al día siguiente. En todo caso, sí que vamos a llevar a cabo acciones. José Luis, como te digo siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Y descansa, porque esto también requiere un nivel alto de lucidez mental. Nos pilla a altas horas de la madrugada. A mí muchas veces se me abre la boca en directo, porque es que no... Es normal, porque son muchas horas preparando el programa, aquí sentado, otras acciones, etcétera. Nos vemos mañana, José Luis, que descanses y muy buenas noches. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y a ustedes igualmente, lo mismo. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Y que sea el Dios verdadero, ¿eh? Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.